Bueno, un, dos, tres. Buen día. No, no, no, ¿qué fue eso? Lo voy a... Yo solo escuché mucho. Buen día, buenas tardes, buenas noches o donde sea, cuando sea. Con quien para... sea. Sí. Claro, con quien sea. Este es otro episodio de No Tengo Hijo, un podcast que es real, lo juro. No, no. Por favor, créeme. Soy Paula. La gente a veces me dice Ogrish. Y estoy acá con mis amigos. Ustedes. Dale. Hola, soy Juani. Y hoy estoy raro y no entiendo por qué. Hola, soy Martín. Y a veces me dicen, bájate de ahí. ¡Gato! Pensé que vos se lo dices a los gatos. ¡Claro! Creí que era al revés. Te sorprendería. La dinámica cambió en la casa. La cuarentena arruinó. Ahora Martín es el gato. Martín, hiciste caca de inodoro otra vez. Deja de chuparte las bolas. No paran de tenerme. Y no pensamos hacerlo, tu padre. Sí. Y sí, por favor, tuve que sacar unas cuantas costillas para lograrlo. ¡Qué guau! Ah, vos eras el tipo de que me admitieron en el secundario. Claro, creíamos que era Marilyn Manson, pero no, era Tincho el que hizo esa barrabasada. Tremendo. Este ritmo loco que suena, tremendo. Bueno, no vamos a hablar hoy de mi vida privada. Quizás no vamos a hablar de... Hoy no vamos a hablar de testículos, creo, o vamos a mantener la charla de testículos a la mínima. Bueno, posible. Igual dijo igual que... hoy no, así que la próxima quizás. Claro, atentos a nuestro especial de testículos. Detrás del tincho. Detrás del testículo. No, Dios mío. Ya arrancamos bien. Hoy no queremos arrancar. Hoy, no, cuesta. Paula, por favor, yo te ayudo. Haz el pie de noticias, Paula. Pie de noticias. Aquí es donde yo coloco mi pie y les voy a presentar unas noticias. En fin. A ver, ¿qué tenemos, Juani? Tenemos. Empezamos otra vez con el ratoncito haciéndole las suyas para ganar dinero. Después de que cancelaron el... Bueno, habían movido el estreno de Soul. No sé cómo se llama en España, en latino la película, cómo le pusieron. Supongo que le pusieron Alma, yo qué sé. O Soul. Sí, creo que le pusieron Soul, igual que pusieron Frozen, una aventura congelada. El punto es que Soul iba a salir primero este año en junio. No salió. Porque Don Coronavirus dijo no. Y la movieron para noviembre. Y ahora otra vez directamente la cancelaron. Decidieron, no la voy a sacar en cine, la voy a poner en Disney Plus, como hago siempre últimamente, porque soy un estúpido hijo de puta que quiero mucho dinero. Y bueno, va a salir el 25 de diciembre Soul en Disney Plus. Así que si la querían ver en cine como yo, se joden, como yo. Igual ese plan de Disney tampoco es nada. ¿No? Yo no es como que Mulan no haya recaudado dinero, Yo les voy a explicar. Honestamente, no sé si recaudó dinero, no averigüé. Solo sé que a la gente no le gustó, pero no sé si le fue bien en dinero. Yo les voy a explicar lo que va a pasar. Si va a llegar un momento, si somos optimistas y asumimos que el mundo, tipo, ja. que esto va a ceder en algún momento, tipo, gracias a vacunas y toda la pija, en algún momento quizás las salas de cine vuelvan. si vuelven las salas de cine, todas estas compañías van a estar tipo, mirá la película, como nunca, sí, sentado en una sala de cine, y van a estar tipo inflando, reestrenando películas que salieron primero en streaming, en funciones especiales, porque la magia del cine, yo ya los veo choreando con eso. Si volvieron los, volvieron los autocines, le tomo la palabra a Aubrey, suena bastante posible. Sí, suena bastante lógico. ¿Volvieron los autocines? Ya me veo ahí post vacunado, restableciendo la Unión Soviética, viendo mis películas en el cine. Tipo, una cosa que estaba muerta desde, no sé. O sea, creo que cuando yo nací, los autocines dejaron de estar en función. Pero volvieron en forma de fichas, cuando es como el Avatar, tipo. Pero en realidad, de irse cuando más lo necesitábamos, volvió cuando más lo necesitábamos. Lástima que no tenemos auto. Sí, ¿no? Tipo, igual me chupo un huevo. En fin. Siempre quise ir a un autocine, igual hubiera estado bueno. Supongo. Sí, no sé. Los gases de auto y el calor. En Tinder voy a empezar a preguntar, ¿tenés auto? Y si me dicen que no, lo borro. No seas de esas personas, Juan, por favor. No seas un superficial de mí. No es superficial, es por el auto. Es un buscaoro. Materialista en todo caso. Solo quiero que me lleguen al autocine, loco. No. Juani es un chico material y este es un mundo material, eso es lo que pasa. Exacto, yo estoy donde me hicieron. Bueno, vamos a tener una adaptación animada a un cómic, puede ser, muchachines. Correcto. Sí, ¿cuál es el cómic? HBO Max va a adaptar Lumberjanes en una serie animada. Si no tienen la más puta idea de lo que es Lumberjanes, está bien, no pasa nada, no lo juzgamos. No tengo idea de que nunca leí. No, pero está bien, ustedes. ¿A vos qué jugamos entonces? Chicos, está bien si no sabían lo que era Lumberjanes. La serie va a salir. Si recuerdan She-Ra y las princesas del poder, o sea, la remake, reboot, de hace, no sé, 2-3 años, hecho por Noel Stevenson, que creo que terminó este año, si no me falla la memoria, todo el tiempo se me pegoteó todo. Creo que terminó que este pensé año. Pensé que, no, como que recordaba que había empezado el año pasado, no sé. Siento que She-Ra empezó como en 2017, me parece. Wow. She-Ra de Netflix, a ver, para She-Ra para arriba, She-Ra 2018. ¿Qué es lo que quería decir? ¿Que participa la misma gente de She-Ra? No, está el cómic original fue creado por la directora, productora de She-Ra de Netflix, Noel Stevenson. Sí, pues es por lo que era conocida antes de She-Ra, tipo en círculos artísticos y homosexuales. Su novela gráfica Nimona, que es otra cosa que hizo ella, está siendo adaptada por Blue Sky y va a ser estrenada en 2022. Me da un poco de miedo eso, pero bueno. A mí me da miedo Blue Sky, estoy de acuerdo. Semana Blue Sky. Nada, esta noticia es del 8 de octubre, es relativamente fresca. Acaba del horno. Y va a empezar con un especial de una hora. Son noticias así como rápidas, porque Noel Stevenson viene de justo She-Ra, se terminó como hace relativamente poco. Y ahora ya está metida en otra. Pero nada. Si esto es de su interés, mantengan las orejas paradas porque se viene más. Yo te había preguntado, dirías a nivel más, en base al cómic, ¿qué sería esta? ¿Sería un nuevo Steven Universe? ¿Algún aspecto? No tengo la más. No, la estética dulzona y los temas sensibles, hablar y todo. No sé, o sea, conozco el cómic, pero lo pasé por encima porque, tipo, que yo sea torta no significa que esto sea necesariamente para mí. No, no te lo tomaron el examen de inglés. No, no compartimos un monolito mental, tipo. Las no, está bien, pero creí que conocías el producto. Homosexuales sí lo hacen. Estoy familiarizada con el producto. Sé que hay un campamento o algo así, y hay monstruos. No sé, pienso que es realista, ¿no? Como si yo esa nueva de Cartoon Network. No, eso es un poquito más para bebitos. Un poquitito más para. Ligeramente. Yo voy a defender esa serie. Está bien, Juan, y yo he defendido. No, ya sé. Es como cuando estábamos el otro día diciendo el tío Grampa y vos la defendías. Claro, ¿no? Tipo. Coso. Ajá. Yo cuando defiendo Corra, cada uno sabe cuál es su lugar. O sea, yo no te puedo decir nada porque yo no vi Corra. Si yo hubiera visto Corra, algo. Pero estoy muy acostumbrado a recibir muchas críticas por defender Corra. No, está bien. La gente está enojada con Corra. No, sí, la gente, tipo, he visto a gente, tipo, agarrársela mucho con Corra. Es como, chicos, como era, hijo, es un dibujo. Antes de proseguir a la próxima noticia, solo quiero que sepas tú, Victoria Corra, probablemente seas un nostal fan de la leyenda de Anga, a pesar de la poca diferencia de años. Tranquilo, hijo, es solo un dibujo, no es real. La está empezando a bardear. Sí. Ya arrancó. ¿Y quién quiere decir la de Animaniacs, Tincho? Ah, Animaniacs, sí, cierto que volvió en forma bueno, de... Bueno, por fin tenemos un avance que no es hojas de storyboard. Claro, Realmente hemos visto cómo funciona esta nueva estética y esta nueva animación. Es bastante similar a su predecesora. Muy similar. Al hacer una... Encima del tráiler, como que conserva el humor de la serie. Vemos una referencia a esa icónica escena de Jurassic Park, donde se reencuentran con los dinosaurios, pero se reencuentran con cartoons que ya habían desaparecido. Por lo que podría decir que el humor de la serie está intacto y parece que va a ser medio lo mismo de antes, pero con esta nueva calidad gráfica que tenemos hoy en día. Lo único que podría sacar de lo que vi. Claro, si esto te gusta, te felicito. Estoy viendo que Animaniacs es tendencia en este momento preciso en Argentina. Raro que algo... relacionado a la animación sea tendencia en Argentina, parece que esto realmente está esto está moviendo mucho. Yo de tener conocido siempre supe que Animaniacs fue algo que gustó mucho a gente que incluso mis amigos no son tan de ver series animadas, pero como que se fumaban Animaniacs, Fenomenoide, Pinky sí, Cerebro, ¿no? Todo eso que es producido por Steven Spielberg y Warner Brothers en su momento. Y la verdad, voy a hablar medio desde lo que dice la crítica, pero vamos a hablar un poco de este tema de la serie que es Animaniacs, Pinky Cerebro, Fenomenoide. Son considerados como un punto importante en los 90 de la animación, por retraer una estética medio parecida a los viejos cortos de los Looney Tunes. Yo en lo principal, y tengo que decir que Pablo tampoco no lo compartimos al 100%, pero... Animaniacs es más, para mí, larga el micrófono. Ay. Animaniacs es más un producto de su época, diría yo. Diría que es un producto... A mí me gustó, puedo citarte a vos misma encima, me gustó cómo dijiste que lo comparaste como animar italiano. ¿Podrías, por favor, repetirlo? O sea, hay escenas, igual también, tipo, creo que no sé si fueran todas, porque era el momento, Warner en ese momento laburaba mucho con TMS, con un par de estudios japoneses. Había capítulos que había saltos de estética de escena y escena. Los 90 fueron caracterizados un poco porque se continuaba con esta tendencia de exportar frames de animación. Y había muchos errores de animación. Hoy en día no pasa tanto. No se sabe precisamente por qué. Tipo, si puedo citar a, no sé, Bob Shakes, tipo cuando laburó para Ren y Stimpy. Él dijo que en un momento fue a Phil Cartoons, que es en las Filipinas, y fue con un intérprete, y medio que el intérprete se cagaba un poco en lo que le decía, porque algo que él le tomó 5 minutos explicar, el intérprete lo decía en bla, bla, bla, bla, bla, y listo. Y como que el flaco estaba tipo, le dijiste todo, ¿no? Al animador filipino. Literal, acabas de describir una de las escenas más icónicas de... ¿Cómo es? ¿Perdidos en Tokio, Juan? Sí. Literal. No la vi, porque como no es tanto mi cosa, tipo... Básicamente en la escena donde Bill Murray, un director japonés le pide, porque le está haciendo publicidad, le dice un montón de cosas, y el traductor le dice, quiere que se vea más feliz. ¿Estás seguro que solo dijo eso? A mí me ha pasado eso, porque trabajo con gente china y a veces les digo algo, lo que hay que hacer y todo esto, y le pasa el mensaje a la otra persona, es tipo, escuchame, le dijiste todo lo que te dije. Parece que esto es un problema más grande de lo que creí, ¿o no? He visto este chiste en otras series, estoy seguro, encima, entonces como que no sé, sería que los intérpretes no les gusta interpretar. Quizás alguna cosa se haya perdido en el camino entre esas cosas otras. No sé si la dirección general enfocaba para ahí, pero a mí el timing comédico que tenía Animaniacs no me gustaba mucho, por más de que no estaba mal animado, no es eso lo que quiero decir. Estaba sobreanimado, usaste esa palabra que era bastante acertada. Sobreanimado, sí, para mí lo que le faltaba, porque un chiste, un gag, es un poco los dibujos, pero también es el timing. Lo más importante, vos cuando animás, vos no estás moviendo muñecos, vos estás creando algo que sea relativamente verosímil, relativamente. Tampoco hablemos de la ilusión de la vida que decía Disney, tipo, que decían un poco al choto con eso, tipo. No necesariamente tenés que replicar la realidad, pero le tenés que dar un peso, un volumen, una velocidad a los chistes. Y algunas cosas tipo de Warner, tipo en las mejores cosas de Warner, son así un poco por el timing que tienen, y cómo están tipo planeados los frames. Y yo siempre sentí que la forma... A ver, esto es una crítica muy ñoña. Esta crítica es re ñoña. Si no sos animador, probablemente esto no te interese y digas, wow, Paula es muy exigente, tiene un palo atascado en el orto. Y sabes qué, tenés razón. Tengo un palo atascado en el orto. A ver, ¿cuál es tu crítica? Esa, tipo. Y siento que si querían realmente revivir el espíritu de los cartoons de Warner, tenían que cortarla un poco con las referencias a la cultura pop y prestarle más atención a que los gags... Claro, vos ves estoy totalmente de acuerdo, vos ves un corto de los Looney Tunes y aparecía quizás un actor importante de esa época, de los 40, pero hasta ahí no era tan vital, es un cameo. Después hay una historia autoconclusiva de lo que está haciendo Bugs Bunny, igual está haciendo el Pato Lucas y ya. Claro, como que aparecía y decía una línea. Sí. Hay un par otras referencias que los Looney Tunes se podían dar el lujo de hacer porque tenían tipo el aval de la Warner, justamente. Y es verdad que todas esas producciones de Spielberg hay mucho más cameos de celebridades y otros. Hay un Tumblr dedicado. Tipo, yo estuve como... Me metí 12 páginas de Tumblr de profundidad en una página que recopilaba todas las referencias a la cultura pop. Es el humor igual de este nuevo producto. No es para todos, como quizás dijimos. Yo creo que igual particularmente hoy, igual no sé, aún no se estrenó, hay una posibilidad de que este humor característico de estos productos de Spielberg junto con Warner Brothers, funcionen mejor hoy en día por el hecho de que las series también tenían un humor muy adulto. Los chicos lo disfrutaban porque estaba la aventura que sale de los hermanos Warner, pero siempre había mucho subtexto, mucho chiste adulto, y es muy probable que estos nuevos Animaniacs los veamos nosotros. Porque no somos adultos hoy en día. Claro, ¿qué? Sí, vas a tener que aceptar que eres un adulto, Juan. Eso, o sea, a mí en lo personal, o sea, no sé si era lo que esperaban que pasara en este episodio, que yo agarre y les diga, chicos, no me gusta para nada Animaniacs. Pinky Cerebro me da un poco más de risa, porque siento que Pinky Cerebro, los personajes, tienen una personalidad más allá de somos caricaturas, jajajiji. Siempre de todas esas que salieron de esa tanda, Fenomenoide, Tiny Toon, siempre para mí Pinky Cerebro, cuando se... Es más, creo que por eso se independizaron y después tuvieron su show propio, porque fueron los mejores elementos de todo lo que salió en ese boom. De todo lo de Warner, para mí lo más memorable definitivamente es Pinky Cerebro. Definitivamente. Me gustaba mucho más. Lo que iba a decir es eso, tipo, a mí, tipo, en lo personal, tipo, si te gusta esto, bien, no te voy a mandar a cagar. Si te gusta, algo, sí. Por algo la pegó. Hay alguien a quien apeló este tipo de comedia. Y bueno, nada, bien. Pero a mí me parece que Saturday Night Live animado, tipo. Yo la disfruto, pero no es mi tipo de comedia favorita. A mí no me agrada para nada en las referencias. Pero realmente... Lo primero que ves es una referencia a una película de los 90. A mí ya eso ya, a mí ya me apagó. Es como... El cerebro me hizo... Bueno, yo voy a decir justo eso. Entiendo que sí. Yo la verdad te digo, incluso con su viejo predecesor, porque literalmente no paran de... El capítulo parece que es una aventura, pero es una pura referencia a una película de té. Puede pasar. Yo veía Pinky Cerebro, veía Animaniacs, y no sé, me reía de las cosas más simples, como lo golpeó con un mazo, lo está fastidiando al puro estilo Pato Lucas, al puro psicólogo, y después lo revés, y lo aprecias un poco más cuando tenés el conocimiento de las referencias, porque la verdad que hay un montón de cameos. Yo la verdad no tenía idea de quiénes eran todos esos actores en ese momento. Fue cuando la reví y dije, mirá, hay una referencia a Orson Welles ahí, mirá vos. Claro, no, entiendo, yo... Pero yo creo que igual el producto sí va a funcionar, yo creo que hay una gran posibilidad que funcione ahora, porque bueno, ahora nosotros somos los adultos. Literalmente es tendencia en Argentina en este preciso momento, esto va a funcionar. No, yo, o sea, nunca tuve... Para mi pena personal, esto va a funcionar. Pero funcionó en su momento, pues. No puedo ganar en todo. Ya mi tía es lesbiana. En eso gané, pero en esto no está bien. No es todo. Pasamos a... Bueno. Falta una noticia, ¿no? Noticia entre comillas. Sí, es un artículo que nada más paró la oreja, tipo, de acá en las oficinas secretas de No Tengo Hijo. localizadas adentro de la flor esa de metal que está ahí en Capital. Qué buena oficina que pegamos. Sí. Hay un artículo que dice las 100 secuencias animadas más influenciales de la historia. La estuvimos revisando un poquito, como, bueno, obviamente era mucho, no vimos todo. Pero la estuvimos viendo un poquito acá con los chiques, pero hay algunas que no nos parece que deberían estar acá, pero... la pueden ver, la pueden buscar en la página. Se escriben esos 100 secuencias influenciales, se escriben el nombre de la página, que se llama Vulture, que es W corta. No te preocupes, Paula lo pondrá en la descripción. Sí, después la pongo en la descripción, en todo caso, si lo quieren, porque está bueno, puedes sacar un montón de cosas que no conocías. Yo he visto unas cosas que no conocías. Exacto, conocía, más allá de que no es compartido nuestro criterio, tenés un montón de cosas interesantes que incluso nosotros ignorábamos que existieran, así que viene bien. O sea, pasa que porque el título oficial es Las 100 secuencias que forjaron la animación. Tipo, ese es el título que aparece cuando yo abro acá la ventana. Claro. Y hay cosas que nos forjan la animación ahí. Es un poco... Como que lo estiran un poco esto. Tipo... mi codo, me golpeé. Lo estiran un poco y ponen creo que todo lo que se... Hay cosas que solo las metieron porque son famosas. Tengo la sospecha. Tipo... Y más que por la influencia que tuvieron. Tipo. Está bien que probablemente hay un par, tipo, no en nuestra generación, pero probablemente en generaciones anteriores hay gente que vio, los Thundercats y dijo, yo quiero hacer dibujos por algún motivo. Si Thundercats te hizo querer animar, llámame, no lo puedo creer. No puedo creer, te juro. Capaz lo quiso hacer a que yo animar. Yo comparto tu opinión, Paula, pero ¿por qué sos tan mala? ¿Por qué? No es eso. Yo celebro ese entusiasmo por la vida, tipo, que tener. Porque yo, tipo, prefiero ver un elefante morir en el parto a tener que ver Thundercats, ¿entendés? Bueno, nos pasó una pequeña historia en la facultad, de cuando estábamos en historia de animación, era una clase que nos estaba dando de Hanna-Barbera, el profesor. Sí. Y bueno, obviamente estábamos diciendo las cosas malas de Hanna-Barbera. Y llegó uno de los compañeros tarde y dice: me encanta Hanna-Barbera, esto nadie me lo tira abajo, no me importa lo que me digan. Sí, fue muy incómodo. Sí, hubo un silencio incómodo cuando abrió la puerta y dijo eso. Todos nos quedamos como. Nadie le diga lo que estamos hablando. ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Ay. En fin. Y nada, eso, le pueden pegar un ojeo a la lista y ver lo que está ahí. Chicos. Sí, hay un par de cosas que se van a sentir más elevados cerebralmente, como cuando ven Rick and Morty, porque hay un par de cosas acá. ¡Qué barbera que está! No, yo no pude ver Rick and Morty todavía porque no saqué mi título médico todavía. Tenés que hacer el certificado de mensa, tipo. Sí, sí. Porque hay cosas que... Con la cuarentena se me pasó mucho el proceso, entonces no pude. Hay cosas que realmente son formativas, tipo, le digo a usted. No todo es... Porque es una lista como un popurrí bastante, bastante espectacular lo que tenemos acá. Vale, porque tenemos... El clásico que absolutamente toda persona que tuvo que tomar una carrera de animación conoce, que es Las Aventuras del Príncipe Ahmed. Uh-huh. Que se podría decir que fue uno de los primeros casos de cut-out. Tipo, si querés extender esa palabra como un ano de Gotzi. No, es que más allá de que haya puesto cosas de moda, para mí el artículo tiene bastantes puntos rescatables. Steamboat Willie es un influencial, obviamente. Y después tenés, no sé, a ver. Puso la secuencia de introducción de Shrek. Yo creo que estoy de acuerdo. En un sentido, pasa que tipo, hay que mirarlo en diferentes criterios, tipo. Porque hay algunas cosas son de un lado técnico y otras son de un lado de, no sé. Como el de Hanna-Barbera que hablábamos la de la Liga de la Justicia. Que claro, no, vimos una animación terrible, pero fue un momento muy importante por mostrar un personaje afroamericano en esta serie. Pero no vimos ninguna revolución animal. No hay fuente incomprobable, pero bueno. Claro, sí. Yo no sé si este es el primer caso. Yo no tengo. O uno de los primeros casos. Pero es probablemente que no sea el primero. O sea, obviamente eso es importante, pero no me parece que entre en la categoría de influencia que influenció en la animación. En todo caso, influenció en la animación. Y la verdad no, si pones cosas que son revolucionarias como toda esa secuencia animada del Pinocho, cuando escapan de la ballena, como los hermanos Fletcher utilizaron la rajotopía, a poner esto es importante por su impacto cultural, pero no por sus innovaciones en animación, el artículo ya deja de... Se vuelve medio contradictorio. Sí, sí. El tema de que es un tema... Hoy estamos re críticos, ¿no? Me di cuenta. Tipo... Me desperté de mal humor. Nada. Yo hoy me puse mi bufanda, mi pipa y mis lentes y vine con unas ganas de hablar. Espectacular. Creo que estas escenas marcan hitos en formas diferentes y variadas, tipo, desde diferentes perspectivas, tipo, casi todo lo que está acá es o reconocible por la audiencia o es reconocible uh-huh. por los animadores que quizás son un poco más ñoños. Así sí. que nada, quizás podés agarrar algo de acá, si es una película te la podés ver, si es una serie te la podés ver y nos contás y nos mandás amenazas de muerte porque viste la Liga de la Justicia y se te agarró un episodio depresivo. Y si tenés auto para llamar al autocine también. Basta, sí, Juani. Si tienen auto para ligar. Si tienen auto pueden mandarme un mensaje y les facilito el WhatsApp de Juani. Bueno. Ay, tengo la garganta seca. Vamos a hablar del tema principal. Me gustaría hacer una aclaración sobre el tema principal antes de hablarlo. A ver. Yo para empezar, no te quiero poner presión, pero me parece que deberías empezar hablando vos de esto. Porque esta serie creo que no la estaríamos viendo si no fuera por vos, para empezar. Claro. Muchas gracias por el comentario. Pero era en realidad algo que me llegó del anterior de Our House, en base a cómo quería hablar más de cómo manejarnos. Igual, si querés, hago la introducción con mucho gusto. Básicamente, me llegó una denuncia anónima, entre comillas, sobre que, sin carpa, spoileamos sin dar previo a anticipación y todo eso. Me parece bastante acertado. Entonces llego a decir, primero, lo hablamos en general, como sin entrar tanto en énfasis en momentos, situaciones, y después aclaramos, bueno, ahora vamos a hablar más en profundidad, se vienen los spoilers, así que chicos, si se quieren ir, se van. Y después Paula puede poner en la descripción, a partir de tal momento y tal momento, la crítica se pone un poco más jodida para que él se lo quiera saltear. Spoiler. No sé si... Básicamente vamos a hablar de esta serie y de todo lo que está hasta el día. Pero sí, hay que avisar cuando empezamos. Este episodio es del 11 de octubre de 2020. Y hasta la fecha estamos a mitad de segunda temporada de Anfibia y el especial de Halloween todavía no salió. Ese sale en una semana. 17. Sí. Muy bien. La garganta más seca. El querido compañero Juan Cruz me dijo que diera pie. Anfibia. ¿Qué puedo decir de Anfibia? Creo que realmente estoy ante una de mis series favoritas de lo que es esta tanda actual. Si llega así y sigue sorprendiéndome, podría convertirse en un primer o segundo puesto, andás a ver. Honestamente, así de cariño le tengo el producto. La he recomendado en varias ocasiones y la gente ha malinterpretado que es una serie más del montón. Yo les diría, chicos, no hagan eso. Chicos, realmente quiero hacer énfasis en este comentario, pero es un poco a todo, de la animación, de sus series live action de Netflix. Chicos, tienen que aprender a procesar, medio vieja escuela, cómo funcionan las introducciones de universo y de realidad antes de que todo te explote en la cara. Eso es algo muy importante, en mi opinión, a la hora de ver Anfibia. Va a empezar medio simple, con unas aventuras ridículas, tontitas, nos vamos a reír un poco, y después te explota en la cara. Honestamente, lo que más destaco de la serie es que realmente disfruto de que, viniendo de la mano de Gravity Falls, domina un humor negro. Para mí es hermoso. Literalmente diría que es hermoso. No puedo decir otra cosa, para mí es... amo este tipo de humor negro. Che, ¿estoy cortado? No, está muy mudo. Sí. Sí, porque no quería interrumpirte. Una nota mental. No, igual yo estoy acostumbrado que yo cada tanto mi micrófono es horrible y yo me desaparezco y no me di cuenta. No, te estuvimos escuchando perfecto. Muchas gracias. Yo te escuché perfecto. No sé si alguien quiere comentar algo. Honestamente, no estoy tampoco tan inconsciente. Yo voy a agregar algo de eso que estabas diciendo vos, que hay que empezar a bancarse un poco más las intros de una serie. Porque, a ver, vamos a empezar con... Yo, esta serie, Tincho, también me la había recomendado hace un año, te puedo decir fácilmente, porque me acuerdo que me contaste cuando terminó la primera temporada y que estabas fascinado. Y no sé, este año la empecé a ver en un momento y solo vi los primeros dos episodios y me aburrí, porque era como que, no sé, me estaba matando. Y la verdad que después salió, la empezó a ver Pablo otra vez y empezó a decir cosas buenas de la serie y como que eso como me ayudó a darle una segunda oportunidad. Y sí, efectivamente, seguí viéndola y no voy a decir que fue fácil el comienzo, pero me parece que valió la pena el esfuerzo, honestamente. El esfuerzo que vale. Tampoco sentí que me tuve que esforzar, pero bueno. Yo sorry, pero no quiero ser malo con la serie, pero hubo momentos que me tuve que esforzar. Te lo voy a decir yo así, lo que yo vi de mi parte. Pero estoy de acuerdo en eso que vos decís, que tenemos que empezar a darle más oportunidad al comienzo de la serie. Porque voy a empezar con esto. Steven Universe le dimos 80 episodios hasta que nos voló la cabeza. Así que si pudieron con eso, van a poder con 10 episodios de unas ranitas locas. Fuertes declaraciones, pero son muy acertadas. A mí me encantó Steven Universe desde siempre, entonces no me costó darle. A mí me pasó lo mismo, me pasó esto con Anfibia. A vos te pasó eso con Steven, que te estaba costando darle bola y que después. Sí, sí, sí. Para mí me gustó a partir del Asu, y honestamente yo soy de ese grupo de personas que tenían problemas para lidiar con la personalidad de Steven en el principio. Sí. Que tuvo que venir una mina a decirle: Steven, sos un pelotudo, deja de sonreír por 3 segundos, y ahí te empezó a gustar. Y sí, loco. yo te digo, soy el chico Poliana, literal, pero un poco de realidad tu vida. Es más, por eso me encanta quizás un poco el final de Steven, porque Steven le explota la realidad en la cara de que es un careta que se estuvo conteniendo cosas en vez de solucionarlas realmente. No diría que un careta, pero... Sí, como que no puedes vivir en lugar. Creo que simplemente estaba reprimiendo sus emociones porque era un humano tridimensional, Tincho. creo que ahí sí te fuiste al pasto. A Tincho no le gusta cuando la gente no lidia con sus emociones. Es como Steven. Lidia con tus emociones, carajo. Bueno. Lo que iba a decir yo es que, retomando un poco lo que decía Tincho al principio, doy mi lado de ese diálogo de cuánto tiempo y cuánta paciencia se le da a un programa. Y hay que tener en cuenta un poco esto, lo siguiente. Cuando éramos chicos no éramos así con los dibujos. Nos sentábamos, mirábamos el dibujo, estaba todo tranqui, disfrutábamos de lo que estábamos viendo en el momento en lugar de pensar si en el próximo segundo íbamos a tener algo con lo que podamos discutir en Twitter, ¿entendés? Sí. Claro, tipo, claro. Muy triste. Como que la tradición del dibujo animado americano es diferente. Es un tema cultural lo de enfocarse en los personajes y explorarlos, meterlos en situaciones diferentes para ver cómo reaccionan y forjar. No siempre están en la trama principal, como pasa en una adaptación de un manga anime, eso es un hecho. Como que seguimos esperando otro Gravity Falls, otra hora de aventura. Y... Gravity Falls durante los primeros episodios también era así, tipo. Sí, por eso. Se acordaban. No, bueno, o sea, y hora de aventura también. Hora de aventura tuvo como 3 temporadas de eso nada más. De pura droga. De pura droga, después decidieron, che, vamos a meter un argumento entre esta droga. Y le salió bien, pero bueno. Y le salió bastante, le salió bien, o sea, le estuvo un poco de tiempo, tipo. Después hubo subargumentos y ahí toda la gente enloquece. Tipo, medio que se están malcriando un poco. Al consumidor, creo que, lo vivo diciendo, creo que, sí. Creo que es lo que decir, sí, retomando. Queremos todo una cosa, ya. Una cosa que me dijo Tincho, justamente, que Netflix está medio malcriando a la gente en ese sentido. Uh-huh. Tipo, porque en Netflix las series están hechas para ser maratoneadas. El formato maratonero tiene que ser un poquito más concentrado. Claro. Si vos te expandís demasiado en eso, la gente no le va a dar ganas de maratonear. Va a tomarse su tiempo con las series. En lugar de chupársela toda de una. Tipo. Bueno, una de las razones por las ya que puedo retomar, yo aprecio Anfibia demasiado, no solo que tiene su linda introducción, es sin sonar como nostálgico, porque no todo tiempo pasado mejor, tiene una característica muy linda de series viejas, y es el formato para mí es fantástico. No necesita contar algo en 20 minutos como Lord House, puede contarte algo muy bueno en 10 minutos, usa el capítulo de doble duración, entonces si tenés una temporada de 20 capítulos, tenés 40 historias, o sea, tenés un montón de hechos para contar con tus amigos. Literalmente se siente como ver, no sé, chicos del barrio o algo así, que pasan un montón de cosas y cada tanto puede pasar un gran momento. Pero en general la serie funciona en general bastante bien. Para mí, te diría, creo que capítulo no disfrutable son, qué sé yo, 2, 1 quizás. Todo capítulo te puede divertir, te puede causar gracia, aprendes algo sobre el personaje. Realmente la serie, yo no siento que, como pasa con muchas otras series, sobre todo por el formato este que digo, que tiene cuenta muchas historias en 10 minutos, yo no siento que vaya a las chapas. No siento que vaya a las chapas, honestamente. Y eso a mí me re gusta. Me re gusta conocer el mundo, me re gusta conocer los personajes. A mí, para mí, se gana un premio, honestamente. Le doy un premio acá. Ahí está, toma tu premio, Fibia. Dios mío, pesa 40 kilos. Se lo merece. El premio tiene escrito a Calamardo Tortellini. Yo lo que iba a decir es esto, es tipo, si ustedes tipo dejaron de mirar dibujos animados a los 15 porque les parecían que eran para bebés, y se metieron a ver, no sé, Naruto, Elfen Lied, Death Note, y después vuelven porque, no sé, alguien le dijo, che, mirá Steven Universe, míralo por favor, su mejor amigo, tipo al que le confían hasta los hijos, y ahí se engancharon, no vengan a cacarear, porque es tipo, es una falta un poco de comprensión, como se tienen que entender por qué el anime se ve así. No se le puede decir al anime, ay, ¿por qué no están todo el tiempo moviendo los brazos y expresándose? No. No, el anime tiene otro timing, tiene otro montaje. Yo no le voy a exigir montaje Warner a Utena, ¿entendés? De la misma forma que no hay que exigirle un argumento a la One Piece, a una serie yankee, tipo. Son sensibilidades culturales. Si no te gusta, te vas. Si te gusta, te quedas. De la misma forma que yo, habiendo bardeado Animaniacs, digo, no es para mí. O sea, a veces soy muy forra porque ese es mi estilo. Yo hablo así, soy muy, muy, muy ácida a veces cuando lo perdono. Perdón, lo lamento. Igual me gustó mucho lo que dijiste, Paula, porque como decís, algo que pasa actualmente ahora en las series de este formato gringo, en el anime se entiende porque es una adaptación de un manga y ponen, que esto es algo que veo mucho que se lo están diciendo los cartoons, ponen relleno porque no llegan al manga y pasan aventuras que nada ver con la trama principal. Pero bueno, le podés decir una serie gringa que hicieron el capítulo de relleno. Porque no existe capítulo de relleno técnicamente. Solamente crean situaciones para explorar a los personajes. Y siempre fue así. Y la trama principal en cualquier serie, incluso de las nostálgicas nuestras, como que pasara un arco muy épico en los chicos del barrio, era cada tanto. Después un montón de boludeces. De vuelta. Todos los cortos de la era dorada de la animación, entre el 30 y pico hasta el 50 y pico, son todos exploración de personajes. Son todos meter a personajes en situaciones diferentes y ver cómo reaccionan. Fueron décadas de relleno. ¿Qué son relleno eso, eh? Los ciudadanos en Steven Universe son relleno. Bueno, antes de ir al segmento de spoiler, ¿qué tal si sin el spoiler cada uno nos dice, no sé, yo ya dije bastante que aprecio el humor negro que maneja la serie, tiene un humor bastante ácido de Gravity Falls, al punto de incluso hacer chistes con cosas como la muerte, que la verdad me sorprende bastante, ¿eh? No estoy tan acostumbrado hoy en dibujos a ver eso. No sé si ustedes quieren decir algunos puntos fuertes o negativos de la serie. A mí me gusta mucho que sea desvergonzadamente cartoon, tipo, al menos cuando arranca. Tipo, no es, justamente el humor negro que tiene está hecho para que no sea un festival de azúcar, tipo, y balancea bien ahí con eso. Es necesario esa pizca para que las cosas chistosas de, no sé, que cada vez que salta una rana hace boing, por ejemplo, eso me parece genial, primero que nada. Eso me parece entender todo, ¿entendés? Tipo... Es el diseño de sonido de la serie, me gusta un montón el diseño de sonido de la serie, me gustan los acentos que meten en las cosas para reforzar la intencionalidad de los diálogos, tipo, y nada, es algo que cuando está bien hecho lo aprecias más que nunca, tipo, déjame pensar, tipo, creo que conforme pase el tiempo me voy a ir acordando más de cosas. Yo no hubiera encarado los diseños de esa forma, pero no están mal, son lindos. No me parece la cosa más atractiva del show, los diseños de personajes, pero están buenos. O sea, están bien, son funcionales. No hay nada terrible en los diseños en absoluto, bajo ningún concepto. No me vuelan la cabeza, pero están bien. Hay algunos que me gustan más que otros, eso sí. Sí, igual eso siempre pasa. Yo me gusta más el diseño de los pocos personajes humanos que en general de la fauna de personajes burrescos, anfibios de anfibios. A mí me gustan los monstruos de anfibios, están buenos. Sí, los monstruos están muy buenos. Yo creo que el fuerte en diseño son los monstruos. Cuando los atacan cualquier animal de la fauna, no tanto lo que es población humanoide, monstruos, esos que dicen animales raros, sí, esos son fantásticos. Sí. Todos son fantásticos. Pero... Muy, hay como muchas fusiones a lo Avatar. Se ven más semirrealistas y del. Y la es el toque grotesco e intimidante. Siento que es muy similar en ese aspecto a Gravity Falls, cuando los personajes eran más medio animados, cartoons, y las cosas sobrenaturales siempre se iban un poco más a lo realista. Que es como. Sí. Es que lo que ayudaba a plantear qué tan peligrosas eran estas cosas, realmente. Por ejemplo. Bueno, no, casi tiro un spoiler, todavía no empezamos, no importa. Después vamos al segmento del spoiler. Después lo digo en todo caso. Juan, y pero a mí lo que me gusta de la serie, el guión me parece también muy similar a Gravity Falls, que eso es algo que hizo que me guste más, porque bueno, el tema no tan, hablando tanto como los chistes, como cuando empiezan a hablar de cosas que son importantes para la trama, lo sentí muy similar. Y me gustó mucho, la verdad, es algo chiquito, pero que a mí me gusta, que es que siempre como que te recuerdan el tiempo que está pasando entre episodio y entre episodio. Tiene muy buena continuidad. En la primera temporada hubo, en el medio hay como que hubo como un mambo raro ahí, como que hay un par de episodios que sentí que la continuidad, como que creo que habían sacado los episodios desordenados o algo así, porque lo sentí medio raro. Creo que eso pasó. Pero creo que eso sí había pasado, pero después siento que siempre hicieron un buen trabajo mantener la continuidad. Te dicen, esto fue hace 2 semanas, esto fue hace 3, siempre me gusta eso, como saber cuánto tiempo pasa en cada cosa. Pero sí, el humor, la verdad, también me parece muy bueno. Siempre esos chistes oscuros que se tiran con un plano, con un primer plano cercano, con puro detalle, cierto personaje. Generalmente era hop-hop. A veces igual siento que lo usan demasiado. Yo a veces, esa es una crítica que sí le tengo, a veces siento que el chiste quizás no es muy bueno, ni siquiera llegó a funcionar, y se agarran demasiado de tanto hacer un dibujo grotesco detalle y poner un buen sonido para que igual te robe una mínima risa, como mínima. Sí, lo usan demasiado. Es como tirar fideos a la pared y ver qué pega, tipo... Nada. Igual ya es la firma de la serie, es más, ya dicen que Amphibia y Anne principalmente son como la lore de los memes. Créanme, igual sí, eso es uno de los mejores puntos de la serie. La verdad que Anne saliéndose de modelo y dándome las caras más divertidas que puedo convertir en sticker de WhatsApp, se lo re agradezco. A mí me interesa que las caras divertidas, porque me interesan las caras divertidas y punto. Los memes me los paso por el orto, pero... ¿Ya dijiste de mis memes? Es un dibujo animado. Es decir, lo que tiene que hacer bien es ser un dibujo animado y punto. Y crear memes. Los memes me chupan un huevo. Los memes no serían nada si no fuera por la animación. ¿Qué vas a sacar? ¿Un meme de una película de live action con Tom Cruise? No me jodas. Algunos. ¿Sí? Te recuerdo que sí. Te recuerdo que pasó muchas veces eso. Sí, pero hoy en día terminan siendo más animados. Quizás por tu círculo social. Yo no sé si podríamos decir eso tan exactamente. Ustedes son mi círculo social. Exacto. Y sí, obvio que vamos a convertir meme de dibujos dentro. Bueno, cuando eres un puto, tenés un punto. Creo que. ¿Qué fue toda esa conversación? Dios mío. Bueno, vamos a hablar de la serie. Vamos a hablar de los spoilers. Acá cuando decimos spoilers, es porque arrancan los spoilers. para que no le manden más mensajes a Tincho. O sea, básicamente si querías ver escuchar este podcast antes de ver la serie, básicamente solo vas a escuchar 10 minutos del podcast. No 10 minutos, pero vas a escuchar las noticias y nosotros... Igual antes era el spoiler, incluso antes, ¿no podríamos hablar un poco de, no sé, del creador? No sé si se lo merece. Me parece que eso es más para cuando... Porque siempre hacemos tipo ficha técnica y ahí hablamos de la trama. Bueno, vamos a los spoilers entonces. ¿Y cuál vamos es la a los trama? Spoilers, sí. No hablamos de la trama. ¿Quién es? ¿Cómo era? ¿Quién sea el creador de Amphibia es un spoiler? Bueno, eso se explica después, porque es muy, muy meta. No sé si vamos a hablar, o sea, eso que comenté yo en la llamada, tipo, en la previa, no sé si lo voy a meter, o sea, es para que ustedes, tipo, lo mastiquen y puedan, tipo, desarrollar este discurso a través de esos puntos, tipo, no es tanto para al espectador, tipo. Siento que eso es algo que después el espectador, tipo, si se quiere. Bueno, chicos, oyentes, como Paula está diciendo algo que solo nosotros entendemos, básicamente leímos, ¿cómo se dice eso donde el creador contesta preguntas? Leímos un preguntas y respuestas de Reddit, una compilación de las respuestas que dio, y también supongo que son compilados de cosas que dijo en Twitter. Eran básicamente pequeños detallitos que el creador, tipo, tiraba. Y la mayoría de las respuestas compartían un elemento en común. No puedo revelarte esta información, sería un spoiler. Creo que literalmente si leemos todo el texto podríamos encontrar que, no sé, el 55% y quizás más dice la palabra spoiler. Es muy probable que... Igual eso me da una buena señal, ¿sabes por qué? Porque lo que la gente se está preguntando es cosas que claramente el programa está tipo tirando para que vos... O lo dijo solo para que la gente le preste atención al programa. ¿Entendés a qué me refiero con eso? Si la gente igual a mí me alegro que haya sido revelada, haya sido hasta cierto punto. Igual me pareció que una respuesta fue muy cortante. Pero sí me pareció bien que haya limitado información para no arruinarnos lo que se viene después en la serie y que realmente nos impacte en el momento que tiene que ser. Bueno, momento spoiler. Momento spoiler. Momento. Acá, a partir de este momento arranca el horario de spoiler. Horario de spoiler. Alerta de amor. Bueno. La alarma. Bueno, Dios mío. Si hablamos de spoiler, podemos hablar a pesar de nuestras aventuras. Ficha técnica. Amphibia es una serie de el Disney Channel, que arrancó en 2019. ¿Qué fecha? 2019, no sé, acabo de abrir esto, no me exijas tanto. Búscalo vos, si tanto te importa. ¿Qué te importa? Creada por Matt Braley. Si no lo conocen, honestamente no los culpo, porque es un chabón que parece que arrancó hace relativamente poco en el asuntillo. Estuvo haciendo storyboard más que nada en Steven Universe, Gravity Falls, participó un poco al principio de DuckTales. También domina el diseño de personajes. Es bastante joven, hay que aplaudir que logró hacer un boom teniendo, ¿cuánto? 31. 31. Igual creo que Rebecca Sugar tipo arrancó era un poco más joven cuando salió Steven Universe, me parece. O sea, si queremos tipo destacar talentos jóvenes. Tipo, ¿qué más? Estuvo en Turbo también. Turbotástico. Al igual que su personaje es de cultura tailandesa. Bueno, Amphibia es básicamente, trata de esta mierda, esta joven de 13 años, Ann Bunchoy, creo que se dice, si la maté, perdón. No, lo dije bien. Encuentra con sus amigas un cofre loco, que cuando lo abren, tipo, las manda a esta tierra de ranitas y sapos y tritones, salamandra llamado Amphibia. También aparece la celote. Básicamente, tipo, es la clásica de tipo, uy, estoy acá en este mundo loco. ¿Cómo es el nombre japonés de esto? Que cuando te vas a otro mundo. Y se cae. Es un isekai, sí. Chicos, estamos viendo. ¿Otra vez con esto? ¿Otra vez con esto de si es un isekai o no? Es la que garpa. Pero es un isekai, honestamente lo es. Chicos, Space Jam es un isekai. O sea. ¡Sí! ¡Sí! Tienes que aceptarlo. En fin. Nada, cuando llega ahí, tipo, él adopta a su familia encontrada, la familia Plantar, y básicamente su objetivo es, bueno, volver a su casa y encontrar a sus amigas, tipo. Hay algo que yo quiero destacar, tipo, contrastando con nuestro primer episodio y la primera serie de la que hablamos, de Old House, es que hay algo que me interesa acá que siento que Anfibia que tiró, que es, tipo, como discursivamente más rico y fascinante que en Old House, que es la presencia de dos personajes que cayeron Anfibia con ella, o sea, en direcciones diferentes, tipo, todavía no las encontró bien, o sea, las encontró, pero es su momento debido, tipo, es como que cayó ella sola, tipo, cayeron esparcidas, eso es lo que quiero decir, puta madre. Ya la adición de esos, esa conexión con su mundo, en el planeta Tierra ya le mete una perspectiva totalmente distinta a la que tenía Old House. Uy, ¿qué pasó ahora? ¿Por qué? Ah, Tincho. ¿Murió Tincho? No, yo creo estoy que... acá, pero no pude escuchar lo que dijo Paula, pero no sé, lo asumiré. No, esto es lo que quiero decir. Lo que me interesa de Anfibia, con cómo encara esta premisa de este pendejo cae en un mundo loco, es la adición de Sasha y Marcy. Siento que le da un como más riqueza narrativa el hecho de tener dos elementos que la conectan directamente con la Tierra en lugar de cagarse totalmente en la relación que tiene. Porque cuando, por ejemplo, Luz cae al mundo de Old House, es como, bueno, vamos a tratar esto en otro momento. Tipo, es como, tardan un poco en volver a traerlo. Me gustó este lugar, me quedo. Tipo, pasado el primer episodio, como que no tenía tanto que perder. Ya era una rechazada, no tenía amigos, tenía una relación como que quería la vieja, pero También siento que no va por ahí, pero también como que a Luz le fue más fácil incluso adaptarse a este mundo que debería ser una marginada, incluso aunque le digan que es una humana, pero hasta ahí. Anne la pasa re mal al principio de la serie para ser aceptada por las ranas. No. Le da un toque también eso. Es como que está tratado un poco más, más profundo el asunto como que le dan un poco más de seriedad, como... Chica, ¿y acá? ¿Qué mierda hago acá? ¿Cómo vuelvo a mi casa? Como que, tipo, está posta. Anne está posta empecinada en volver, tipo, más allá de que, tipo, se encariñó con los Plantar, tipo. O sea, siento que ya la presencia de esos dos elementos que la conectan directamente con su hogar le dan un poco más de realismo a todo. O sea, el realismo que vos podés tener en una historia donde hay una rana que habla, ¿no? Tipo. Sí. Verosimilitud, esa es la palabra. Pero si platicamos los multiversos, técnicamente hay una posibilidad de que una rana hable. Me chupan un huevo los multiversos. Bueno, está bien. Qué crash triste. Ok. Nada, esto es lo que me interesa a mí de la premisa que tiene Anfibia, tipo. Y nada, como que la serie, tipo, arranca con mucha exploración de personajes, muchos episodios de relleno, como dicen ustedes. Es ustedes, son muy yo no puedo creer lo enojada que estoy hoy, ¿qué pasó? Creo que es porque me estás por venir a re... En fin. Hay una exploración del pueblo, en el primer pueblo donde cae Anne, que es Wardwood, que es como un pueblito rural, tipo, con una población que se conoce entre sí. También eso, explora bastante a los residentes. Los personajes secundarios son bastante interesantes. Cada uno al menos tiene un capítulo o dos donde vamos a explorar. A ella le ganó mucho más también a Owl House. Absolutamente, tipo... Hay 500 personajes, mucho en la onda tipo DuckTales, que DuckTales también hace eso, tipo que tiene 500 personajes y que los explora cada tanto, tipo... Sí. Lo que me gusta también de estos primeros episodios de Amphibia es cómo explora el mundo, no tanto quizás el mundo de cómo funciona la sociedad, porque eso va a venir un poco más después, pero sí habla mucho bueno, la cadena alimenticia, de los festivales que tienen en el pueblo, como que siempre se encuentran como que están lidiando contra una criatura distinta que siempre... Eso es algo que también quería decir. Me gusta mucho como la fauna de este mundo y la flora también está pensada alrededor de los anfibios. Como que los monstruos a los que ellos les temen son criaturas que son depredadoras de anfibios en la vida real. Tipo, tenés como grullas... tenés el hurón en ese episodio que me encanta cómo se movía esa cosa. Sí. Pero me gusta cómo empieza a plantearte el mundo de cómo funciona en los primeros episodios. Claro. Totalmente de acuerdo. Además está muy bueno eso, como que hay un cierto nivel de realidad más allá de lo fantástico. Como decís, es como que se nota que... Pero es una maldita grulla mutante gigante el enemigo de la rana. O sea, tiene una cara horrible. Como que vive de la misma manera que vivimos nosotros los humanos. Tipo, nosotros nos desarrollamos en este mundo como la especie que lidera y ahí en ese mundo son los anfibios. Entonces todo está pensado alrededor de los anfibios. Tanto los depredadores como la manera en la que ellos se alimentan. Sí, es como que se preocuparon realmente por crear un mundo verosímil de fantasía, tipo, a lo, no sé, Dark Crystal, tipo, si quieres poner un ejemplo. Siento que si tengo que hacer un paralelismo, diría de Dark Crystal yo, tipo, Te lo acepto. Y que es una película que por cierto me encanta, la adoro, tipo, vuelve loca. Yo también me gustó la serie y vamos a llorar un segundo su cancelación, ¿no? Prosigamos. Bueno. En fin, es tipo a partir de la mitad, literal mitad de temporada de primera que empezamos a tener como más carne que morder, tipo. ¿Sí? Y nos empiezan a contar tipo un poco qué le pasó a las otras chicas. Tipo, así que nada, tipo, primero va con Sasha y después va con Marcy, tipo, pero Marcy es para la segunda temporada ya. Tipo, siento que la exploración de los aspectos emocionales de la serie, tanto si eran los más vitales o no, son bastante bien ejecutados. No sé si me explico. El peso tal miércoles, uff, esto sí que tiene peso. Sí. No quiero ya pelar lo que consideramos acá, tipo, como la masa madre del programa, que fue ese final de temporada. Pero no podemos, quiero, incluso, no sé cuándo empiezan los spoilers, pero ya cuando tenemos los flashbacks de la amistad de Anne, y empieza a ser, no solo que nos da una información muy interesante sobre su vieja relación, sino que también hace un buen contraste sobre su actual nueva relación de amistad con Sprig, dándole un nuevo tipo de valor, podríamos decir, o replanteo, no sé, a veces las palabras me fallan, porque no sé si aún podemos ir al segmento spoiler, no sé en qué segmento estamos, parece que solamente... Paula ya dijo que empezamos con los spoilers hace rato. Creo que voy a marcar un número, tipo, en particular. Del episodio. Sí, pero ahora veíamos como le dio la planilla, yo perdí eso. Bueno, un momento importante de eso que estabas diciendo, Tincho, es algo que me llamó la atención en el segundo episodio, en el que Bueno, en el segundo episodio, no, en el primer episodio, en el segundo segmento, ¿ok? Tuvimos muchas charlas al respecto de qué es un episodio, qué es un segmento. Claro, no, porque tipo Tincho ya había visto todo desde hace un montón de tiempo y nosotros lo empezamos a ver yo hace como menos de un mes que terminé. Sí. Que anfibia me lo sí, yo también. Yo como soy muy humilde quiero aclararle esto a los oyentes. Yo estaba al tanto de la calidad de esta increíble buena serie desde antes que estos dos giles que se las recomendé. Soy muy como humilde. En 20 ocasiones y no está me dieron bien, cinco de pelota. Está bien, Tincho, tenía razón. Anfibia está buena. Yo nunca te dije, che, Anfibia es una pija. No, nunca fui a eso. No, verdad. Déjame ponerme al día con estas 500 cosas que tengo y después veo Anfibia. Ah, es esto, concha, nunca te cuestioné la calidad de Anfibia, te dije que estaba viendo bueno. Otra cosa, estaba viendo DuckTales, la puta madre. Dios. Lo que yo decía del segundo segmento del primer episodio, es algo que me gustó mucho, es que cuando Anne va con Sprig a un lago, y le dice que tiene que hacer algo a Sprig. Sprig le dice, ay, pero no quiero hacer esto. Y Anne le dice, bueno, no importa, porque una amistad es eso, es hacer lo que no querés, por más que... Es hacer lo que no querés, porque así se forma la amistad. Y eso me llamó mucho, porque en el momento, porque después es algo que entra en juego en la personalidad de Anne. Con lo que vemos después con cómo se comporta con Sash. Porque justo tenemos un... Creo que el spoiler, no sé si el spoiler era en ese episodio, no el spoiler, perdón, el flashback, no sé si era en ese episodio, de que la parte en donde tipo, creo que sí, no recuerdo. No recuerdo, o sea, porque el primer flash... No, me parece que no, En el capítulo ese de la anguila no es que ya vemos un flashback de Sasha, es más adelante, eso es reinteresante. Es como que es como que Anne aprende que fue una mala amiga, pero después entendemos de dónde viene esa información de mala amiga. Claro, exacto. Claro. Por eso le respeto el timing a la serie. Claro, claro, claro. Ok, vos sos el experto acá, te voy a tomar la palabra porque yo no me acuerdo de la vida. Igual eso siento que es algo que no, con lo que no lidiaron después, porque hoy en día Anne como que seguía influenciando un poco a Sprig y a Sprig a Anne, pero como que nunca dijeron, che, esto que hacemos está mal. No, porque no funciona así, tipo, el humano y la gente, tipo. No es que dices, yo era esto porque aquello, tipo, vos te vas dando cuenta solo y después te cae la ficha y es como... Pero, igual no entendí tu comentario. Puede ser que quizás, igual sí hubo como, perdón, Sprig, pero vos me estás diciendo que no notás una evolución del personaje. En Sprig, nah. O sea, en relación para en Sprig o en o Anne en relación a su relación con Sprig. Pues son dos cosas distintas. No, creo que sí, eso, Anne en su relación a Sprig. No digo que no han cambiado y todo eso, que se llevan re bien, pero como que sigo sintiendo como que se influencian bastante en las cagadas. Ah, pero porque los dos les gusta meterse en. Pero una cosa es que seas. Como que yo y Pablo seamos, vos y yo seamos un dúo dinámico, que vamos a hacer travesura por la calle, y otra cosa es que yo te obligue a hacer algo que no quieras hacer, algo que ya no va a ser ni en pedo. Bueno, me hiciste ver anfibia y no lo quería hacer. No le hice nada, la sugerí 20 veces y después Pablo empezó a vendértela conmigo y terminaste comiéndote el cos. Sí, estoy jodiendo. Y yo la verdad, a mí, personaje que realmente evolucionó mucho en la serie. Quizás Sprig no tanto, pero tampoco sentí que Sprig tuviera mucho que cambiar. Qué sé yo, la única que se mandó Sprig fue quizás en el de Silvia, si lo hablamos más adelante, pero fue algo de un capítulo. Quizás cuando en la segunda temporada, cuando tipo desconfía de Marcy, tipo. También. Igual, está bien, tipo, me entiendo. Después de lo que pasó, sí, después de lo que pasó, yo también estaría con un ojo abierto. Sí, estaba justificado el tipito. No. Nada, tipo, yo iba a decir algo y se me recontra escapó. Lo diré usted. ¿Cómo proseguimos? Este es su querido podcast. Este podcast es de los tres. Yo solamente, a mí solamente se me ocurrió la idea. Tipo... Sos la cara del podcast, dije. Bueno, está bien, está bien, está bien. Soy yo, yo, yo, yo. Sos el líder. Siempre es bueno tener un líder en el que paso. Ok, bueno, está bien. Sí, soy yo la que les dice, chicos, dejen de pelear. Bueno, siento que realmente tenemos que hablar del final de la primera temporada. Porque siento que, tipo, si ya hablamos un poco acerca de lo que es la primera parte de Amphibia, que es exploración del personaje, y situaciones y aventuras graciosas, las cuales van a continuar a lo largo de la serie, porque sí, es un cartoon yankee, cómanla. Incluso la serie pero... satiriza cómo se meten en aventuras todo el tiempo, y no lo comprendo. Es el formato que tiene. Es totalmente es esperable y en mi caso lo incentivo totalmente. Tenemos un final de temporada que engancha con el anteúltimo episodio. El segundo segmento del anteúltimo episodio. Me gusta cuando las series hacen eso. Tipo que en el episodio previo al final de temporada te enganchan y te preparan para el último. Tipo. Creo que Gravity Falls había hecho eso cuando terminó. Tipo, me acuerdo. Sí, sí. Sí, sí. Buena fórmula. Yo, antes de mencionarlo, en mi opinión personal, algo que quiero destacar del final de temporada, sí, es decir, qué onda el final de temporada, pero posta que realmente, y lo dije 20 veces a ustedes, pero ahora no sé qué dicen los oyentes. Yo incluso teniendo en cuenta series animadas viejas de los 90 y todo, yo creo que podría incluso estar entre los primeros 5, ni siquiera los primeros 10. Creo que el final de temporada 1 de Amphibia me parece uno de los mejores finales de temporada que haya visto, honestamente. Honestamente, me mantengo muy... De los que recuerdo yo, de los que recuerdo yo. ¿Cómo? De los que se oye... ¿Se me oye? Sí, te escucho. Ok. Vos te me oías un poco roboteado. Lo peor es que, ¿sabés qué? Cuando la grabación, cuando yo saco la grabación, el roboteo que yo te oigo está totalmente ausente. Lo cual está bueno, pero por el otro lado... ¿Eh? Hace que tengamos estos momentos donde despistamos. Así que, evítalos. Bueno, ¿qué ibas a decir, cariño? Lo que iba a decir yo... Es que sí, de los finales de temporada que recuerdo de los últimos 5 años, este tiene que ser uno de mis favoritos. Estoy segura de que hay otro en algún lado, tipo, no sé, Bojack probablemente tenga uno que me haya gustado mucho. Pero de los que vi, desde que arrancó el año, de los que vi, este es mi favorito. Por eso lo puedo decir con toda pura certeza. Y estuve viendo bastantes series porque, bueno... Como todo el mundo los últimos 6 meses. realmente llegamos a los 8, siento casi. Siento que prometen, digo, siento que cumplen con lo que habían prometido, o sea, se cercioran de tipo de no exagerar con sus promesas. ¿Entendés? Tipo, acá no te tiran una que te tiraría, no sé, Moffat en Sherlock, ponele, o cuando dirigía Doctor Who, ponele, o Expedientes X. Mi problema con Expedientes X. Prometen, hacen promesas realistas a lo largo de la temporada y cumplen con ellas al final. Tipo, tengo que decir que los últimos 10 minutos del especial tienen un montaje y un timing y un acompañamiento sonoro que me parece maravilloso. Muy bueno. Para lo que están tratando de contar. Siempre es desde el punto de vista de para lo que están tratando de contar. Porque soy una persona con gustos variados. Tipo, más allá de que le chupo la pija al Warner de los 40, tengo gustos variados. Tipo. Lo que están como que retratan perfecto, tipo, la tensión de la escena, de los riesgos que se pueden llegar a correr, el clímax del conflicto en el que trata el episodio, el hecho de que los personajes secundarios forman parte de un rol en este episodio, no son tirados a la basura. Tienen protagonismo. No, no, todo el pueblo es importante. Sobre todo para la decisión que toma Anne. Y eso está muy bueno. Eso está muy bueno. Cierra con un interrogante. Y creo que mi cosa favorita es cómo termina Anne después de la pelea. Es el hecho de que se ponga a llorar. En lugar de qué plato, que sería lo que esperarías. Vaya, en un cartón. Esperarías a que traten de cortar con la tensión de como no sé, una gota de leche en un café muy amargo. No, acá te tiran el café en la mesa, en la cara, te dicen No. Y culmina con ella llorando porque posta, es básicamente, o sea, le quitas las espadas y sigue siendo una pelea, porque es una pelea entre dos personas. Jamás tuvo pelea de espadas, o sea, podemos ya ir directo al grano sobre lo que sucedió, honestamente, me da tan vagamente, ¿no? No, yo porque lo estoy, o sea, si yo no estoy diciendo, mirá, Sasha y Anne se pelearon y tuvieron duelo a muerte con cuchillos. Si no estoy diciendo eso, es porque asumo que la gente que está viendo esto ya vio la serie y lo que quiere es ver cuál es la opinión de sus tres personas favoritas. Bueno, yo hablando más en mi papel, yo tengo una opinión, pero tengo que ser más. A mí lo que me cautiva más de ese final, más que Anne llora, para mí hay un peso. A mí me sorprende mucho, teniendo en cuenta que, qué sé yo, esto lo puede ver alguien de 8, de 10 años. Y es, sobre todo viene por el lado de Sasha. Sasha, más allá de que es una amiga cretina, que ha mal influenciado a Anne, que tiene aspectos muy horribles, no se convierte quizás en ese típico mal amigo o personaje que lo descartás, sino que el personaje está tan bien presentado, tan bien construido hasta cierto punto, que aunque quizás no sea tu personaje favorito, o quizás no empatices, o quizás no te caiga súper bien, es humanitario, tiene su parte piola y no es realmente una mala persona. Comete errores, ¿no? Sí, eso me gustó, como que es lo que decís, no es una mala persona, es solo una persona que tiene actitudes pedorras. Sí. Ella quiere su amiga, le importa, está dispuesta a hacer un genocidio de ranas por su amiga. Anne no le da cabida, y más allá de todo eso, que no es lo que más hago pie, es el gran momento clímax, donde a mí esta es la parte que más me choca, siempre siento escalofríos, a veces reveo literal este final, ya lo dije varias veces, pero en serio, siento escalofríos y me sorprende que hayan puesto ese contexto, donde Sasha sabe que si los chicos siguen agarrándola mientras ella está en un destino de la muerte, donde van a caer todos por un precipicio, porque hay escombros que se están rompiendo, y ella encima es un peso que está jodiendo, y dice, mira, amiga, yo te quiero, y me mandé muchas cagadas, pero quizás estés mejor sin mí, y me suelto, y literalmente cometo suicidio hasta cierto punto, que también va de la mano con sacrificio por un bien mayor al mío, en una caricatura para pibitos que pueden tener esa edad que dije, y yo me quedé como, wow, ¿qué acaba de pasar en esta serie? Para mí es el punto más fuerte. Sí. No, o sea, esto es como tipo cuando los pibes ven, no sé, Dragon Ball, ¿viste? Que Dragon Ball también tiene esas cosas, Nada. Pero honestamente era un producto gringo que hablábamos de eso, yo no estoy acostumbrado a eso, por eso yo me quedé re boquiabierto. No, ponele que productos que pueden llegar a tocar eso un poco, quizás Avatar, o Korra, Pero viste justo lo que están influenciados por el anime en su híbrido. Claro. Bueno, es que son cosas del anime eso, de vuelta, toda la generación que está haciendo cartoons ahora eran gente que probablemente, pero aún no perdieron sus raíces, chicos. Aún recuerda de dónde vienen, así que dejen de decir relleno, como dijo Pablo. Compraban VHS en Camelot, toda la pija. No sé qué pasó con Juani, pero ya va a volver, supongo. Ah, ahí está. Sí, no sé qué había pasado. Menos. Nada, lo que quería decir yo es que la generación que está haciendo estos shows ahora, probablemente gente que compraba VHS de anime en, no sé, Camelot, por decir un lugar. Tipo, no conozco de comiquerías gringas mucho. Pero nada, eso, tipo, o sea, es una fusión de influencias, tipo. Es muy importante siempre tener muchas influencias cuando escribís algo. Creo que por eso ahora hay más, porque antes, no todos los serios, creo que por eso ahora hay más trama, digamos, entre comillas, que antes. Antes la mayoría de los shows tenían sus capítulos autoconclusivos, y medio a partir de ahora es más que hay una trama principal, más allá de claro, incluso cuando tenían una trama no era como algo que iba a extenderse más de esa temporada. Claro, podían ser como sagas, como, no sé, pasa esto. Yo pienso mucho en Los Chicos del Barrio porque era el que más lo usaba, pero no era toda la serie, era como de tal temporada o mitad de temporada teníamos el conflicto de la luna. De tal temporada nos rompía la bola de esto. Etcétera, lo cual etcétera. Es una buena estrategia, me parece. Ya vamos a hablar de Los Chicos del Barrio en algún momento, supongo, ¿no? No sé. Por favor. Juani, el ruido que hiciste fue como si te hubieran tipo. Como si te hubieran tipo apuñalado en el riñón. Me pones a hablar a mí de Los Chicos del Barrio y creo que puedo estar 3 horas solo. Bueno, el fantástico especial de 3 horas solo con Juani. Voy a hacer un video podcast con Juegos de Azar y Mujer Sola. Nosotros nos vamos a la hora y media como, bueno, Juani, ya está. Tipo. Yo también quiero hablar, Juani. Bueno, me voy, chicos. No, esta es mi serie. Vos hablaste todo el episodio de Samurai Jack. Ahora yo voy a hablar. Ya estamos, pará, no digas del futuro hipotéticamente. Uy, ya tengo que prometer, tipo, que vamos a hacer un episodio de Samurai Jack. En otro universo, este episodio vino después del episodio de Samurai Jack. Claro. Pero Paula le chupa un huevo al multiverso. Retomemos en Fibia, deje de irse por las ramas, maldita sea. Perdón. En fin, yo lo que iba a decir es que sí, eso es... Muy cierto lo que estás diciendo, Tincho, tipo que también fue como medio ¡oh! Para mí como ¡oh! Se fue toda la mierda. Encima le pones Leon B de fondo a la canción y te pones re loco. Me asombró mucho que hayan puesto una canción de fondo para empezar, es como que no es muy común, de hecho nada es común de ver. Nunca pusieron una canción. ¿Cuál sería la palabra? No, de la serie, tiene un término eso. Sí. Pero para mí fue lo que lo hizo más importante ese momento. Le dio el super énfasis que nunca haya sido usado ese factor. Claro, es como el final de el final de es serie. Como empieza a sonar la intro. No, es como el final de serie de Regular Show con giros de David Bowie, ¿viste? Sí, pero lo que estoy justo remarcando es que Regular Show, que tenía muchas licencias, no queda tan impactante, aunque todos nos ponemos mal. No, está bien. A mí me pegó esa, ¿eh? Obvio, a mí también me pegó, pero digo, este hace más énfasis todavía. Porque el elemento es la única vez que se utiliza, ¿me explico? Sí. Pues claro, no, música no, compuesta de la serie, entonces te ponen un eso y... ¿Mm? Estás señalando lo más de lo normal. Mirá lo que está pasando. Claro, no, está hecho para que sea como sorpresa. Entiendo a qué te referís exactamente, tipo. Entiendo a qué estás apuntando. Es que justo en ese episodio la serie da como un giro bastante tosco. Sí. Como que cambia el tono por completo. O sea, ya la muerte estaba presente en humor negro, pero jamás se la había tratado con tanta seriedad. Los niveles emocionales a los que se llega en ese episodio es como que no se había ni siquiera amagado antes, en mi opinión. No diría que cambio de tono, diría que traen algo nuevo a la mesa. Tipo, porque la serie sigue teniendo el mismo humor. Y de hecho el primer episodio de la temporada 2, tipo, más allá de, bueno, tipo tocan un poco el hecho de que Ana acaba de pasar por una experiencia traumática. Oye, casi matas a Quizás más que eso es el primer mordisco de la gran verdad. Que vendrán claro, a algún momento. Obvio. Ni siquiera sabemos cuál es la gran verdad, chicos. Yo le digo, si vamos a hablar de Minai, ni siquiera yo lo sé, con especulación de la serie. No sé bien qué onda, pero literalmente cuando ves el título de la serie... No, no tengo la más puta idea. Están las tres chicas de fondo, o sea, son importantes, peleando contra una especie de cabeza de rana gigante mutante en piedra. No sé, acá parece que hay una profecía, las chicas están por una razón, estaba todo destinado a ser. Pero ahora, con esta gran mordida que nos dio la primera temporada, incluso hasta donde llegamos de la segunda temporada, la verdad es que, por eso el timing de la serie yo sigo diciendo es espectacular. No tenemos una concha idea de qué va a pasar, no podemos ni predecirlo, no podemos tratarla ni de serie predecirla. Eso es lo que estábamos diciendo, que está bueno que la serie claramente sabe dónde nos está llevando, pero nosotros no sabemos dónde carajo estamos yendo. Claro. Yo le aplaudo. No, eso es bueno. Yo le aplaudo. Sí, y yo sobre... Muy bueno. Tengo que destacar también, tipo, el de los episodios, tengo que destacar también el episodio... ¿qué número es este? En episodio 9 de la segunda temporada. ¿Qué cosa? Perdón, se me cortó a mí por algún motivo. No se cortó, pero ¿qué quieres decir el capítulo 9? No, a mí se me cortó. Es cuando... Es el de tipo, cuando pelean con carritos. Sí. El segundo segmento. Ahí también me pasó, tipo. No, es que... Ahí también, tipo, siento que trajeron algo, tipo. Yo le dije, cuando terminé de ver ese segmento, me destrozó. Fue como, wow. Porque, tipo, ¿podemos hablar de este segmento? ¿Me lo permite? Obvio. Dale. Algo que me encanta este capítulo es que, primero, empieza como... Es un capítulo cualquiera de humor, situaciones tontas, Ann quiere conseguirle un regalo a su mami, se mete en una competencia, puros chistes, literalmente una referencia a Super Smash. Y de repente... y de repente estás en el final del capítulo donde Ann está ahí pensando... De la nada cambia totalmente el tono por donde está terminando el capítulo. Ann está pensando no mucho que extraña a su mamá, a pesar de que podía ser a veces un poco fastidiosa. Lo que realmente destaco es que parece que este va a ser más que nada Hola. Hello. Uy, no. Hello. Fue como bueno, Tincho murió. Fue como Lo malo. Y encima fue, tipo, lo que más destaco es que esto fue como un... Lo que más destaco fue que... Iba a decir algo tan revolucionario que lo tuvieron que matar. Lo censuraron. A Pincho lo mataron. Para, le mando un... Se corta. El chabón sigue hablando. Problemas técnicos. Bueno, lo que creo que Tincho iba a decir es que esa parte fue una mierda y arruinó todo completamente toda la serie. ¡Oh, no! Todavía no contesta. ¡Miren! ¡Me mandé! Bueno, supongo que esto lo vamos a cortar, ¿no? Depende de cuánto se extienda, sí. Tipo. Ahí recibió el memo. El momo. Bueno, ahí cortó y supongo que va a volver un toque. Bueno, ahí está. ¿Tincho? Chico, todo lo que dije fue a la nada. Sí, ibas a decir, viste, se cortó en tipo, realmente pienso que es un... No sé, te censuraron. Me censuraron. No, fue tan anticlimático, boludo, fue de película, ven, tipo. Gracias, ¿me podés recordar qué dije antes? Porque no me dijo mucho también lo que dijiste. ¿Qué estaba diciendo? O sea, básicamente no me dijiste nada. No, ibas a explicar qué era lo que más te gustaba del episodio, creo yo. O sea, expliqué que empezaba como muy cómico y llegamos al momento donde él está melancólica por su casa, o tampoco nada de eso, sí. Nada. No, no, eso se escuchó. No, eso sí, pero literalmente después de eso, tipo. O sea, lo que destaco, la puta que me parió, pero me hizo para decir sí, esto, ahí. Es que más allá, primero parece que es un momento de Anne, donde vamos a explorar a Anne, porque más allá de que Anne siempre quiere volver a casa, nunca se ha explorado qué tanto le afecta estar lejos de sus seres queridos y sus familiares, ¿no? Sí. Después viene el momento de Sprig, pero realmente no siento que tampoco esta es la gran carta a revelar algo de Sprig. Ahora lo explico mejor, que creo que ahí fue donde se me cortó. Después Sprig le dice como, sí, me parece muy lindo, al menos conociste a tu mamá. Yo realmente no tengo mucha idea de mi mamá, porque básicamente falleció cuando yo era muy niño, y no sé si realmente puedo extrañar a alguien que nunca conocí. Y no se siente tampoco que Sprig esté opacando el momento. Siento que la verdadera intención de este momento de la serie es... Hemos visto cómo funciona la amistad de estos dos personajes, pero acá es donde realmente nos dicen cómo funciona esta amistad. Esta es una genuina amistad. Probablemente de las amistades más sanas que ha hecho Anne. Es genuina. No se siente como que ningún error. Son dos amigos hablando de sus cosas fuertes que los están sobrepasando. En la terraza, para mí ese es el verdadero significado de ese momento. Es el nivel que tiene esta amistad actualmente. Es lo que más destaco de ese momento. Cómo exploró. Claro, fue. El nivel a donde llegaron. Fue un momento de conexión, básicamente. Sí, sí. No fue la revelación, Sprig no tiene mamá. Para mí fue esta la verdadera revelación. Ustedes tienen. Sí, o sea, ya sabíamos hermosa... que no tenía. Sí. Tengo que destacar tipo el talento vocal, el tipo de actuación en esa escena, tipo. Esto es algo que me tomó muy de sorpresa, sabiendo que tipo la persona que le hace la voz a Anne es Brenda Song. O sea, sí. Chico. London Tipton. London Tipton de ese. Así es, chicos. Estos datos random que nadie pidió, pero que están buenísimos. Que en este rato vuelven y tipo, wow, no sabía que tenías tipo esto escondido acá. Tipo. Y los animadores también, me gusta mucho cómo agarra su sombrerito, es típico de alguien como que habla de algo. Yo, por ejemplo, cuando hablo de algo que me supera, estoy rompiendo servilletas. No, también, sí. Tipo, eso, sí, no, a mí me pasa de agarrar la gorra, tipo, yo siempre estoy con una gorra, así que sí, me relaciono como persona que siempre está con una gorra. No, pero cuando, o sea, cuando había arrancado, tipo, cuando Anne, tipo, se pone a llorar, y es cuando, oh, no, tipo, fue como, uff. Ahí es cuando me cayó la ficha, tipo. F. Que había dicho una cosa, tipo. Es raro en este momento, me gustaría escucharla cantar mal, tipo, porque una cosa que decía era la vieja, tipo, que decía que cantaba muy mal, pero ahora mataría no, pero como le encantaría solamente volver a escuchar esa horrible voz. Mataría por escuchar mi voz de cantar. Tranquilízate. Una película de Hitchcock, boludo. Cálmense. No. Buen momento clave, y todo el mundo sabe que es un buen momento de la serie porque a todo el mundo le gustó, en el sentido de que le pareció tipo re piola, pero la gente está como la puta madre, no me hagas llorar la concha de tu vieja, pero sí. Pero no, muy, se puso, no lo esperaba, se puso muy real de repente. Tipo. Y ya se había puesto real antes. Sí, no, que, obvio, pero... Tiene que avisar, loco, ¿eh? Claro, no. Vos asumís final de temporada y decís, bueno, se pudre todo. Además, eso fue lo que se... La madre, además, creo que fue justo el episodio en el que pasa eso. Como decíamos, era un episodio bastante tranca, como que tipo, ¡ah! Están cagando trompadas en un shopping, bueno. Sí. Claro, incluso aunque está la mamá presente, ¿viste? Como... Esta competencia bizarra a la que se meten es para darle un regalo de mamá, pero Anne no habla lo más bien. Incluso, aunque Sprig quizás se roba un poco un momento, después es un cambio totalmente diferente el de la terraza. Anne apenas habla, no le están mostrando los ojos, tiene sombra y el flequillo le tapa y le contesta medio cortante a Sprick porque de principio está medio en la suya, en su pensamiento de nostalgia. Y luego, bueno, toda la explosión que vimos, pero posta, el capítulo no te da a entender que va a ir a ningún momento en su lugar. En ningún momento. Es eso, tipo, lo que pasa más que nada. Por eso, tipo, nos agarró todos de sorpresa por eso, porque el final de temporada era como ya de por sí hasta en el episodio anterior, al final, en el último segmento del episodio anterior, te dicen, mirá que se viene el final de temporada, acaba de caer Sasha, y parece que tiene compañía. Acá no, acá es tipo sin vaselina de una, ¿entendés? Tipo, por eso es tipo, todo un tema. En fin, no, nada, cosas que hay que tener en cuenta cuando se va a escribir una historia. Tipo, nada. Mandamos nuestros saludos a todo el equipo creativo de Anfibia desde acá. Me asumo. Porque no, o sea, la verdad que está capítulo muy bueno. Sobre Marcy. Es mi personaje favorito de la serie. Bueno, de hecho, ese final de episodio que estábamos diciendo de con Sprig y Arne me gustó bastante porque sentía que en la segunda temporada Sprig estaba un poco bastante desaparecido. ¡Yo exijo más juguetes! Mira, lo único que quiero son unos pantalones. Unos buenos pantalones. El mejor par de jeans de diseñador que puede haber. Bueno, basta, niños. ¿No te acordás de ese? Sí, me acuerdo de Mansión Foster, pero es que ser un profesional hasta donde se pueda. Sí, sí, profesional, claro. Viejo. Creo que estamos a la altura de poder decir nuestros episodios favoritos para ir tipo cerrando un poco. Bueno, no hablamos mucho de lo que está pasando ahora en la segunda temporada exactamente, no sé si es necesario. No, sí, podemos si quieren discutir acerca de lo que está pasando. Está tan poco avanzado, pero sí, después se puede. O sea, es que ese es el tema, tipo, como que, hablamos mucho de la primera. No, pero me pareció importante como que ya remarcar que apareció la tercera amiga ya. Sí. Tan pronto después de la otra, pero me parece que eso, al principio como que le tenía un poco de desconfianza el hecho de que ya revelaran dónde estaba Marcy y todo tan rápido, pero me parece que es justo para bien, porque me parece, ahora se terminan separando otra vez, pero porque no creo que hubiera salido bien el hecho de esconderla mucho tiempo, como, no sé. ¿Se entiende? Como que no pensé que era bueno sacarla tan pronto, pero la verdad que sí, tenía que pasar por el tema de cómo estaba sonando. A mí el factor Marcy, aunque no se queda con la muchachada, me gusta mucho el contraste que hace al lado de lo que fue Sasha como amiga. Es lo que te dije cuando vi ese episodio, el primero con Marcy, es exactamente lo que te mandé por WhatsApp. Tipo. Yo no esperaba que Marcy fuera así. No, sí, obvio, esperabas que Marcy fuera tranqui, claramente. Pero se encargan muy explícitamente de hacerte notar que la relación que tienen es totalmente distinta. O sea, ya lo primero que haces es abrazar las ranas. ¡Qué lindo tu familia que te adoptó! ¡Ay, me muero de amor! Literal, hay una que vi, no sé si en Facebook, también, alguna que hacen un contraste de... Sasha se encuentra con Ann. Se la lleva ella sola a comer en un banquete, re piola, bla, bla, bla. Marcy se encuentra con Anne y sus amigos ranas. Los invita a comer a un lugar de hamburguesas. Y ahí está la diferencia más notoria. Así de piola, Marcy. Muy bien pensado eso, che. No tenía idea. Che, posta que eso es tipo construcción de personaje. Sí, son dos realidades totalmente diferentes, sus dos amigas. Yo iba a decir más tipo el hecho de que también tipo lleva, no solo es, o sea, se lleva justamente a ella con la familia, dice, che, vénganse, tipo, ustedes también están invitados, tipo, sí, sí. Y tipo, eso y además tipo el nivel de confianza que tienen, que es otro, tipo. Están todo el tiempo diciéndose apodos, tipo, que no pasaba tanto con... Pasa hasta cierto punto con Sasha, pero no tanto. Es como que se permiten ser más ñoñas, tipo. Y no sé, se siente como una charla un poco más legítima, ¿entendés? Tipo, me hace recordar las charlas que tenían con Marcy, me hace recordar las charlas que yo tuve con amigas del secundario posta, tipo. Realmente, tipo, me tocó mucho eso, tipo, me conmovió. Nada, tipo. Yo la verdad no aporto al podcast, pero me quiero desahogar. Quiero decir que Marcy es uno de los mejores personajes que me pasó en la vida y estoy muy agradecido de su existencia, en serio. Lo adoro, juega roleplay, hace referencias al Chrono Trigger, es torpe, y a la vez es increíblemente heroica. Juega Nintendo Switch. Es tincho. Es todo lo que yo quiero. Marcy es tincho, tipo. Es el personaje más tincho de algo que tuvimos que reseñar en por ahora, tipo, que no es tanto, pero realmente posta, tipo, yo conociendo a Tincho y Juan y conociendo a Tincho, sabemos que es un ñoño que a veces se choca con las cosas. Literalmente cuando le quiero recomendar a los planters que jueguen su juego RPG favorito, siendo que soy yo haciendo recomendaciones, sobre todo el Airpop. No, vos recomendándonos anfibia. También. Por cierto, quiero destacar que hay una referencia a mi juego favorito Airborne en la primera temporada en los flashbacks. Literalmente aparecen Ness, Lucas, Poe y Paula como niños de fondo en la escuela. Sí. Lo aprecio mucho. Un momento ñoño. Ñoño. A ver, ¿algo más que queramos tipo cubrir de la segunda temporada? No sé si queremos hablar del rey, pero es como que lo del rey está tan abierto. ¿Qué podemos hablar del rey? Tipo, o sea, yo desde el principio a mí me daba mala espina ese tipo. A mí no, a mí esta fue la primera vez que fui engañado. Yo dije, va a ser el estereotipo, resultó no ser el estereotipo de rey tirano malo. Pero resulta que era la coartada. Y estamos viendo una película de Pixar, sí. Es lo que te mandé, le mandé el meme ese. ¡Ah, chicos, soy bueno! ¡Ah, qué bien! ¡Jaja, les mentí, soy malo! ¡Oh, no! Sí, creo que no hay nada más que decir. ¿Vamos a recomendación o quieren cerrarlo de alguna manera más piola esto? No sé qué más puedo decir. Nuestros episodios favoritos. Vamos a hablar de nuestro. Como hablamos con The Old House, que dijimos nuestros episodios favoritos, podemos decir nuestros episodios favoritos de Anfibia. Sí. Oh, no. Me gustan demasiado. Bueno, vas a tener que elegir. Es como hacerle elegir a Tincho entre sus dos hijos, tipo. ¿Dos? Yo tengo seis. Ah, estás hablando de tus hijos peludos. Igual tengo favorito, ¿verdad? Yo voy a arrancar yo porque... yo quiero arrancar por, a ver, déjame pensar. Tipo... Uy. dame un rato. Me gusta mucho, tipo, me gusta el del restaurante. Tipo, ese es muy divertido. Linda forma de explorar la cultura del personaje. Uh-huh. Me gusta el episodio 10, que es cuando se pudre todo. Me gusta Coso, ¿dónde está? ¿Dónde está? Me gusta el del hotel maldito, tipo, ese que el de los caníbales. Tipo. Dios, esa serie ya en la primera temporada lidiamos, creo que 2 o 3 veces con caníbales. Me gusta el de los hongos malditos también. Unos chistes, loco. El doblete de ese episodio, tanto el de los hongos malditos como el de la rana del año, que justamente culmina tipo con tirando pie al final de temporada, que va a ser otro de los episodios que voy a recomendar, que creo que ustedes también van a recomendar, ya que estuvimos chupándole la pija toda la tarde. Es que el final de temporada está en la lista de todos, o sea. Sí, no, muy bueno. Sí, muy no hace falta decirlo. Acá, en esta casa, estaneamos el final de temporada de Anfibia. Yo lo categorizo como uno de los mejores que he visto en general, ni siquiera del año. Yo lo dije. No, sí, yo. No, yo porque no me quiero ir al choto, porque tengo mala memoria y veo muchas cosas relativamente. Y no me quiero, no quiero tipo. No, yo entiendo, pero bueno, yo me mantengo firme. No, no, usted tiene su propio criterio. Después, a ver, de la temporada 2. Me gusta mucho el de cuando van a cazar. Tipo. Que Gunn tiene como esa alucinación de Sprig que le dice dónde ir, tipo, muy divertido. Después me gusta el episodio donde, tipo, tenemos un momento de fraternización entre Grime y Sasha. Tipo, que Grime está, tipo, como todo el mundo en la cuarentena con una barba gigante viendo series, chupando cerveza, tipo, Eso, es muy bueno que hayan tipo explorado a los antagonistas de la serie de esa forma más humana, tipo, me interesan esos enfoques, son graciosos y están buenos. Después, bueno, el episodio del otro del que hablábamos, de la madre, esto, toda la chota. Me gusta también el último que salió, tipo. De la serie. Que están nostálgicos. Sí, del doblete, los dos segmentos me gustan mucho. El otro es el de la pijama, el pijama party, sí. ¿No? Sí. Uh-huh. Sí, me gusta que tengamos tipo puesto una exploración, toda metida bien de Marcy. Son los elementos que conectan con la Tierra, nos hablan más acerca de su personaje. Sí. Uh-huh. ¿Y ustedes, chicos? Bueno. A mí, uno que me gustó mucho la primera temporada, creo que es el que más me gustó la primera temporada, sacando el final, o otra vez aclarando. El que van al teatro y que Anne le muestra las películas, sí. a todo el pueblo y se empiezan como una guerra civil sobre el shipeo. ¿Puedo hacer una pausa? Chicos, literalmente esta serie planteó una Civil War por ver Twilight. Literal. Literalmente no, Crepúsculo. Es lo que pasó. Es lo que pasó. Tipo, la pelea esa de equipo de Team Edward, Team Jacob. De hecho, creo que el equipo de marketing tipo se colgó de esa, tipo, también. Sí. Creo que, tipo, tengo entendido. No me acuerdo mucho de Crepúsculo porque... logré esquivarlo por completo. Felicidades. Y sí, ¿no? Era como cuando me hablaban de Crepúsculo, yo me iba porque me chupaba un huevo Crepúsculo. ¿Qué te lo corre esto, vos? ¿Qué más, Juani? Otro episodio que me gustó de la primera también fue el que Sprig no se lleva bien con la señora Croker. Ah, oh. Y la quiere reunir con su amor. Ah, sí. Ese está bueno, ese está muy bueno. Tipo, el concepto ya de por sí es muy gracioso. Sí, fue muy bueno en todo el final, que tipo que el chabón la estaba buscando. O sea, enseguida sabes que algo malo va a pasar, pero no sé, solo me causó mucha risa todo. No sabes exactamente cómo va a ser, pero estuvo muy bueno. Sí. Ay. Además, el diseño de buenísimo. Sí, estaba muy bueno. Era muy creepy. ¿Vos habías dicho tus episodios favoritos, Tincho? No, estoy esperando que termine Juani. Venga. ¡Ah! Sí, de la segunda temporada también quería agregar el de... Fuck, no me acuerdo... ¿Cuál era la trama? El de la pijamada quería agregar, ese me gustó bastante. Ese que también me gustó mucho a mí también. Sí. Y sí, ese soy yo. Bueno, no, para el que me olvidé, quería decir también el que nos cuentan un poco qué está haciendo Sash y el general, el Capitán Grime. Ah, estamos medio en la misma, Juanito. Sí, ese me gustó bastante. Sí. Tienen buenos gustos, niños. Además de que en ese episodio introducen a uno de los personajes que más me gustó de la serie, honestamente. Ah, que no creo que lo voy. Esa mina. Sí, no sé si la volveremos a... No sé, me gustó mucho, boludo. Tipo, la No, voz, la está personalidad. bien, está bien. Esta No mira, creo que la a mí volvamos a ver. no te culpo. A mí me gusta música que suena como ruidos de inodoro. No puedo hablar acerca de los gustos de la gente. Pero lo haré de todas formas. ¡Formas! Ay. ¿Prosigo yo? Bueno. O ya... Sí. Continúe. ¿Sí? Bueno, ya la serie a mí me gustaba desde que la empecé, pero hubo un momento donde dije, bueno, usted señora serie, usted me tiene, es muy al principio de la serie, es uno de los primeros segmentos, creo que, sé que es segmento 6, supongo que es capítulo 3, que están es el enfrentados, literalmente tenemos un chiste donde Anne y Hop Hop intercambian bebidas de mundos y literalmente están drogados. Literalmente eso es el capítulo. Este es buenísimo también. Este te había dicho que me había gustado cuando lo vi, boludo. Sí, sí, me lo olvidé. Sí, fue uno sí, de los sí, momentos sí, donde más dije, voy a seguir viendo esta serie. Si pueden romper estas barreras, no, porque mí... últimamente te dicen, aunque vos digas legalmente que el dibujito no se está drogando y te las trates de ingeniar, a veces te reponen la gorra. Y me sorprende que hayan podido sacar este episodio, honestamente. No, a veces son cosas mínimas. De ver tipo entrevistas con gente que laburó en animación, a veces las peticiones que te hacen de arriba es como, me acuerdo que tipo de vuelta, perdón, porque estuve viendo mucho podcast tipo últimamente. Bueno, no ves un podcast, lo escuchas. Estuve escuchando un podcast que es What a Cartoon, se llama, que tipo son dos flacos tipo que analizan dibujos. También estuve escuchando Cartoon Logic. Y BoJack, que laburó, de vuelta, lo traigo de vuelta a BoJack, tipo que laburó en Ren y Stimpy, pero también laburó en mi reboot favorito, que es el show de Baby Huey, o el Baby Huey Show. Hay una escena tipo donde el Baby Huey, el bebé Huey, tipo va a mear a la playa, tipo. Y el padre lo está vigilando, tipo, para que no se ahogue, una cosa así. Y en una del agua, tipo, porque el padre está como en la orilla, en una del agua sale una estrella de mar a bardearlo al padre. Tipo, o sea, no te hacen entender, o sea, te hacen entender que está meando el pibe, pero no te lo muestran, pues, bueno. Y la estrella, tipo, se pone a bardear al padre. Y dice, ah, vos te gustaría que hagan esa cochinada en tu cara, ¿eh? ¿Ah? Tipo, agarra, le pega una piña, lo entierra en la tierra y le mea encima, pero el meo es de color verde. O sea, le permitieron que una estrella de mar le mee en la cara. En la cara al viejo. No, la verdad que sí. Pero el meo tiene que ser de color verde. Si es amarillo, es muy obvio. Lo sí, otro sí, no es sí, obvio para podemos nada. Decir que es moco. Lo otro no es obvio para nada. Dios mío. Nada, eso, tipo. Nada, como para que sepan un poco cómo funciona la industria. Y a veces las peticiones que te hacen son un poco bizarras. O bueno, la que hacía Samurai Jack, que básicamente toda la población era robots. Sí, no, eso también lo hacían, eso también lo hacían las tortugas ninja, tipo, volvieron al clan las del pie todos los robots. No podés descuartizar personas por ahí. Y eso igual, eso se quedó, tipo, eso lo siguieron usando, lo de los robots, tipo, se mantuvo en encarnaciones tipo posteriores. Tipo. Sí, igual sí. Las de Nickelodeon como que peleaban contra ninjas, pero se las ingeniaban al principio. Después se hicieron robots, yo me acuerdo bastante de Nickelodeon, pero se las ingeniaban sí, crank, al principio como para solo noquearlos y eso. Claro, no, sí, era tipo, usaban la espada como para pegarle así un tuk-tuk en la nuca, pero... Y a dormir loquitos. Claro, claro. Bueno, prosigo. Me gusta mucho el efecto dominó, que es el del gato. Ah, porque sí. Porque soy una persona de gatos, ese capítulo me llega. A mí también me llegaron un par de cosas, tipo, cuando muerde, me, tipo... Eso, me está saboreando, así es como dice que te quiere. Después de que le siga, ese también me gusta, que es el de que Anne se queda sin batería, que por fin pasó, que nadie entendió. que básicamente descubrimos que Hoffman es adicto a las series, que básicamente es una versión de mí. Fantástico episodio. Sí, tipo, estábamos viendo Anfibia, tipo, en un momento, llegó un momento en el que yo me puse a ver y yo estaba por la mitad de Anfibia y justo Juani empezó a verlo y estábamos viéndolo como en paralelo y le decíamos, yo estaba bueno, explotando porque quería hablar un montón de cosas. Hoy me vi dos episodios, tipo, es como, ¿cómo que dos episodios? Decía Tincho, tipo. Yo me veo así, tipo, pará, viejo, tipo. Sí. Yo critico el consumidor de Netflix, pero consumo como el consumidor de Netflix. O sea, uno critica de lo que sabe, tipo. Es que fue gracioso porque eso es lo que pasó, como que yo la había empezado a ver, y bueno, vos también, Pau, como la que empezamos a ver porque dijimos, bueno, la vamos a ver. Y de repente dijimos, bueno, vamos a hacer un episodio de Anfibia, así que tenemos que ver todo para tal fecha. Y de repente la última semana de mi vida fue estar viendo todos los episodios lo más rápido posible porque si no, no llegaba para el podcast. De hecho, lo terminé de ver ayer. Ay, sí, me acuerdo cómo te quedaste. Lo primero, o sea, habías estado mudo todo un momento y después recibimos tu mensaje de, oh no, el rey es malo. Sí. Bueno. Después está muy bueno de la primera temporada que me sorprende que nadie le haya mencionado, que es el de la fuga. Es el de que se explora qué está haciendo Sasha, que está con los sapos. Ah. Y empezamos a conocer un poco más a este personaje. Ah, sí, el de que llegan las garzas, tipo. Llegan las garzas, y que ahí la nombran primero al mando de la. Y que le enseña sus truquitos de manipulación, pero ¿ves? Ahí a Sasha también se le empieza a presentar que no es tan mala, ¿eh? Honestamente, cuando adula a algunos sapos, le dice la verdad, y realmente les interesan los intereses de ellos. Es como ¿qué? Que. Tiene actitud de mierda, pero posta que es un personaje muy bien construido, el de Sasha. En ese es capítulo. Tridimensional, eso es lo que pasa. Sí, sí. Vos nunca tuviste un amigo de mierda al que querías mucho, tipo, dale, no me jodas, papu. Sí, sí, sí. Después, para mí este es de los. Además, está, hay dos que me divierten demasiado. Me divierte el que mencionamos de, literalmente hacemos una Civil War por Twilight, que tenemos el chiste, es como una pelea de un foro de internet, pero en la vida real. Me parece fantástico ese capítulo. Y después uno que a mí me hace reír mucho y me encanta demasiado es el de la invernación. Ah, ese está bueno, sí. Tipo, este cuando empieza a pilotudear con los cuerpos congelados de la gente. Y que descongela a Sprig en un acto de egoísmo para no aburrirse. Y que literalmente le atrofió el cerebro al pobre pibe. Está re duro el pibe. Sí. Ay. Ay, también destaco el que mencionó Paula del hongo, es muy buen capítulo. Me gusta el hongo estaba muy bueno. El chiste final lo quiero remarcar porque yo me descostillé como los pibes me rompen las pelotas y voy a hacer esta magia negra sobre ellos. Ah, chicos, lo siento, digamos que ambos estábamos mal. Hop, hop, nosotros solo rompíamos las pelotas, literalmente vos trazaste líneas morales y éticas. Estamos iguales. El que juega en básquet también me encanta, que aparece la rana Michael Jordan, tiene chistes como que Ann no quiere ser compañera de equipo y amo ese fotograma donde Hop Hop como pasame la pelota. No sabía cómo explicarlo, que está bien en detalle, todo arrugado, con una cara sensible, en cámara lenta. Yo me descostillé. El obvio final de temporada. Y de la temporada 2 destaco, obviamente, el Día de la Madre, que quieren darle el regalo. A mí me gusta mucho, pero por mis gustos principales, los que me conocen saben que me gusta el jazz y el cine negro. Realmente aprecio que Hop Hop, que encima me parece de los mejores personajes de la serie, haya hecho todo un capítulo con referencia al cine negro. Donde quiere averiguar fue muy buen episodio, encima. Donde quiere averiguar un misterio sobre una salsa robada. Está bueno. O sea, igual todo. Está todo bueno. No, para mí esta serie es como bomba. Hay un capítulo que quizás no te divierta tanto, pero decir que un capítulo es malo, parece imposible. Honestamente, me la juego, no puedo decir que un capítulo es malo. Pues claro, no, sí. No, en eso coincido, tipo. No, no son, sí, no, no son series que tengan capítulos malos. No son series que tengan capítulos malos. Y bueno, me gustan todos los de Marcy. No te oigo bien. Ahora, por obvias razones, sí. Porque Marcy es mi personaje favorito. Cada vez que aparece Marcy yo la paso bien. Y me gusta el capítulo de la segunda temporada donde solo es de Sprig, que lidia con esa chica del hotel. Ese capítulo lo que destaco es que sí. Creo que están los chistes que más me hicieron reír. Aunque no podría ser, no sería mi capítulo favorito, sí es uno de los capítulos que... ¡Boludo! Boludo, la cuando se toma los 6 cafés. Se toma 6 tazas de café y literalmente todo lo percibe más lento y dice que es el amo del tiempo y está todo teniendo convulsiones y un chabón rico lo ve ahí y dice, quiero lo mismo que él. O cuando le cortan el pelo. ¿Te acordás, boludo? Sí, ¿te acordás esa vez, tipo, que me fuiste a pasar a buscar el centenario hace cosa de un año y pico? Que te dije que te cortaste el pelo y te pusiste una gorra. No, eso no, bueno, eso ya lo hago, pero, no, lo del café, boludo, tipo, que te conté que había tenido un mal viaje de cafeína. Tipo. Ah, sí, ya me acordé, sí. ¿Te pegó mal la cafeína? Sí, no, porque yo, tipo, a ver, tipo, había, hacía, tipo, 3-4 años que no tomaba café instantáneo. Uf. Fui lo de una amiga, la convencí de ver una película que, tipo, en su vida vería, se prendió, y, tipo, le digo, tipo, me dice, ¿querés café instantáneo o querés café? Y yo digo, ah, hoy voy a experimentar el sabor de un café real. Le digo, sí, dale, café. ¿Para qué, boludo? Tipo, empecé a sudar, tipo, como nunca en mi vida. Yo un momento me sentí que me ahogaba. Luna, le digo, chivo, abrí la ventana. Tipo, estábamos viendo la película. Yo estaba empezando a flashear, tipo, con la película, como si hubiera fumado porro, boludo. Tipo. Bueno, no, literalmente no, viste ese episodio. No lo recomiendo, tipo, sean gentiles con la cafeína, vayan de a poquito, porque la van a pasar para el orto, si no, posta, tipo, palpita. ¿Puedo ser la policía del podcast? Sí, hay que continuar con el tema, dale. No, yo creo que hay que cerrar el tema y hacer las recomendaciones para que esto no dure mucho. Ah, sí, ok. Es un toque. Me parece que ya dijimos nuestro capítulo favorito, así que yo creo que ya está. Voy a aprovechar esto para levantarme un toque y volver en 30 segundos. ¿Te parece que hacemos las recomendaciones mientras? ¿Querés hacer primero vos, Juan, o la hago yo? Bueno, arranco. Hagan ustedes las recomendaciones, yo ya vuelvo y soy la última. Dale. Pero, Juan, okay. ¿Vos ¿qué? O yo? Como quieras, voy yo. Vamos. Bueno, voy yo. Mi recomendación de este episodio es Un monstruo en París. Es una película del 2011. La vi, creo que la llegué a ver en el 2011. Creo que estaba en Netflix, no sé si sigue estando. Se pueden fijar, no pierden nada. Y si no, la miran en internet como se hacía en las épocas, en la Edad de Piedra. ¿Se acuerdan de internet para ver películas? ¿No? Bueno. Bueno, eso es algo que también estábamos diciendo, que vos odias que la gente se dejó amansar por Netflix, como que también pasa eso, ya la gente dice, si no está en Netflix no lo veo, ¿viste? Sí. Pero bueno, El monstruo en París es una película que está, bueno, en París, como se imaginarán, en el año 1910, sí, yo sé, revolucionario, y trata sobre una... No sé qué tanto es spoiler y qué tanto no, boludo. Una pulga que puede cantar. Vamos a empezar así. Y un policía que está buscándolo, porque bueno, es un monstruo y no podemos permitir que los monstruos existan en este mundo. La película tiene muchos temas musicales. No te voy a decir que son las mejores canciones del mundo, pero son bastante buenas. Yo tengo todavía unas cuantas bajadas que las disfruto bastante escuchar. Es muy linda estéticamente la película, los diseños de personajes son, sí, son bastante buenos, juega mucho con las proporciones, no es algo que sea muy realista, es bastante cartoon. De hecho, si buscan arte después de la película, concept art, van a ver arte muy hermoso, en especial de el monstruo, que se llamaba Frank Kerr, porque es francés. Pero ese personaje, a mí me acuerdo, lo veía en los pósters y ya me llamaba muchísimo. Me interesó mucho más el personaje antes de ver la película. Eso es como que todo lo que puedo decir al respecto. Es una linda película para pasar el tiempo. No es la mejor película del mundo, pero es una muy linda, la verdad. Estoy de acuerdo, yo la vi, a mí me gusta y nota que me gusta mucho el diseño de El Monstruo Pulga. Alto diseño, Sí, no sé. tiene unos atuendos. Sí, encima sus dos atuendos son hermosos. Estoy totalmente de Sí, acuerdo. alta, tenía altos skins le hicieron. ¿Lo cerrás ahí? ¿Listo? Sí, ahí lo cierro. Ahí lo cierran. Para hablar de lo que voy a hablar, quiero hablar un poco de mi ámbito personal. No puedo prometer nada, pero mi máxima intención en el universo es hacer una animación para adultos y romper esquemas. Y estuve viendo, buscando, averiguando, influenciándome. Y la recomendación de hoy es una influencia que, a pesar de que no logró ser perfecta, tiene muchos puntos rescatables. Voy a recomendarles Mission Hill, una producción hecha en 1999 por Warner Brothers, quien nos dio los Looney Tunes y quería seguir animando con su estudio. Nos contó la historia de un grupo de 20 y pico a 17 años, teniendo en cuenta el personaje más menor de la serie. Reflejaba la juventud de ese momento. Hay un elemento que es una de las razones por la que la serie se volvió de culto, es principalmente por su estética. El personaje principal, sacando que trabaja vendiendo camas de agua, quiere ser historietista y lo sigue intentando. Y la serie tiene mucho de eso, de fondos con el color desfasado, como en viejos cómics, unos colores bien brillantes que nos recuerdan a la cultura pop. Los colores cuando se vuelven nocturnos o ciertas iluminaciones, vemos unos contrastes de colores poco usuales. Realmente tiene un trabajo en la línea bastante hermoso. Algo que me interesa mucho de todavía, o sea, no vi Mission Hill todavía. Sí. ¡Absu! ¿Vos ¡Ah! cuándo volviste? Volví apenas Tincho empezó a... Dale, prosiga, hable de lo que quiera Volví contar. apenas Tincho empezó a hablar de Mission Hill. Volví apenas, apenas dijo, chicos, estuve viendo muchas series porque, oso que el otro. No, escuché todo lo que decían, tenía para decir de Mission Hill, Tincho. No, quería decir que es uno de los shows que para mí tiene como el mejor tratamiento de color, en mi opinión. Esto. Porque me parece súper fascinante lo que hacen un poco Sí, con eso. Es Es que le muy dio único. Es muy lugar de único en culto, eso. le dio lugar de culto, lo re merece. A mí es, o sea, yo creo, ahora puedo después, entrando más, hablando más, porque la verdad que me preparé bastante para hablar de esto, puedo explicar un poco quizás qué fue lo que le pasó. Había leído un poco, pero me gustaría que me refresquen la memoria, así que... Dale. No hay problema. Básicamente, la serie, para empezar, hay que entender que como no la salvó, pero la convirtió en lo que es Adult Swim. Porque originalmente, como dije, es una producción únicamente de Warner Brothers. Entonces se transmitía en el Warner TV, una serie animada para adultos. La idea de la serie era que sean 15 capítulos, no, perdón, 18 capítulos, y solo salieron 13. Porque ya en los primeros capítulos hubo un rating malísimo, pero malísimo. Pero no diría que la serie fuera mala. Igual la serie, honestamente, yo lo que le voy a decir es, tiene dos puntos muy buenos. Uno es la estética y después, para la época, es muy revolucionaria, es muy franca y es tan franca que literalmente ganaron un premio, ahora no me acuerdo cómo se llama, a ver, lo tenía anotado, le dieron el Pulcina Award, creo que se pronuncia Pulcinela, ¿puede ser, Paula? Ah. Ay, a ver para Voy a leerlo como no. si, perdón mi ignorancia. A Se ver, para. escribe Pulcinella. Pulcinella. Le dieron un premio básicamente por ser totalmente honesto para hablar sobre cosas de la moralidad y la ética, por hablar sobre la sexualidad. Y les digo, creo que por Ah, el capítulo. acá estás. Yo supongo que esto se dice pulchinela. Gracias. Tipo, Y de quiero asumir que es eso, dice. Mejor serie para todas las audiencias. Sí. El premio cita a el est diseño estilizado y enfoque honesto con respecto a problemas de la sexualidad y la moralidad en su serie. La serie ganó un premio también de GLAAD, que GLAAD es para aquellos que, tipo, esa gente heterosexual que nos mira, que está por ahí, y lo sabemos. Es como una especie de organización que labura, tipo, labura con respecto a los intereses de la gente LGBT en lo que es la representación en los medios y también supongo que creo que asuntos laborales en la industria de los medios, tipo. Bueno, la verdad que sí, la pareja homosexual establecida en la serie es muy buena. Dato gracioso de la GLAAD, cuando Joe Murray tuvo que escribir el personaje de Rachel, recibió tipo la serie, el equipo de la serie recibió como orientación en representación por parte de GLAAD para que quede más mejor. Es un dato de color de eso. Existe. Es un buen dato y habla bastante bien de la asociación. Así que nada, el diseño del personaje fue, sacando que hablamos maravillas de él, por una persona que está un poco desapercibida de la industria, que es Lauren McNulan, que diseñó personajes para una serie que vos viste hace poco, Juani, El Crítico. ¿Qué? Trabajó en dirección, no diseño de personajes de... Esto es muy loco, es un salto totalmente de estilo. Dirigió capítulos de Los Simpson y dirigió capítulos de La Leyenda de Avatar de Aang. La persona que nos aportó esta estética. Igual los creadores de la serie son Bill O'Kay y Josh, creo que se pronuncia Brighton, que son productores de Los Simpson. Igual eso habla un poco... Me suenan los nombres. Me suena, no, o sea, no me sorprende que tipo que sean productores de Los Simpsons. Como que la gente que laburó en Los Simpsons terminó haciendo cosas un poco como con las mismas sensibilidades, tipo. El claro. Caso más famoso el caso más famoso que se me ocurre son los creadores de Phineas y Ferb, tipo. Ambos se conocieron laburando en Los Simpsons. Sí, sí. Igual voy a decir más que noto eso, el factor de tocar un poco este factor más de una realidad humana adulta y desde dónde está el enfoque. Algo que siempre le he criticado a la serie, aunque está presente en Mission Hill, es que a veces algunas series para adultos es como que hay puro humor grotesco, ofensivo, sexual. Uh-huh. Y Mission Hill, no, la verdad que no. Sí, hay mucha sexualidad presente. Literalmente el protagonista tiene problemas de alcohol, pero realmente, aunque no está desapercibido, no es realmente cómico, satírico. Es más, vamos a hablar un poco crudamente cómo es la realidad de cuando te convertís en un adulto y vivís esto, uh-huh, esta nueva realidad, el síndrome de shitty life, le dicen algunos, un sueldo miserable, sí. Pagar un departamento a media con un montón de gente. Posta que está catalogado algo como síndrome de vida de mierda, lo cual me parece muy posmo en la peor forma posible, tipo, no es un síndrome, pero bueno. Sí. No es el momento para hablar de esto acá. Pero la serie refleja eso, es una realidad que la serie refleja esto. Uh-huh. Yo creo que la serie lo que tiene es eso, tiene un encanto de innovación. De verla, que creo que, primero, para mí, en Adult Swim tiene buena apreciación porque la gente que ve Adult Swim vino a buscar animación experimental y otra que fue lo que le hizo que se volviera más conocida. Yo creo que falló por las dos siguientes razones Warner. Primero, a la gente no le interesaría en general los que ven Warner TV ver ese tipo de programación de animación para adultos, más allá de lo experimental. Dos, el humor no es tan bueno. No es malo ni bueno, es como, hay chistes, pero no, tampoco siento que la serie trate de ser como, ajá, te hice cagar de risa. Creo que la serie solo quiere hablar de cosas que nadie se atrevió a hablar. Más que eso, no. Y bueno, claro, no vamos a tener que lidiar con que ni siquiera, a diferencia como en Secundaria de Clones, ni siquiera tenemos toda la temporada completa. Tenemos 13 capítulos de los 18 que iban a ser. Que si chicos, si quieren ver algo bastante nuevo, que no es nuevo, pero algo que no hayan visto. Bastante fresco para la época. Y que no les coma toda su vida, tienen 13 capítulos de 20 minutos. Sí, me parece que lo voy a ver. Porque obviamente vi un par de episodios en Adult Swim en su momento, pero no tanto. O sea, la serie es de 1999 y Adult Swim la volvió medio popular y la hizo llegar a más culturas, nosotros, Latinoamérica, a partir del año 2000. Ah, yo puedo hacer una muy buena recomendación si me dan un momento para que la vean, porque la serie tiene censura en algunos países, otras cosas. Se puede ver Mission Hill subtitulada en español muy fácilmente a través de YouTube, de alguien que ha subido varios productos de Adult Swim subtitulados en YouTube, en un canal de YouTube que se llama Argen Swim, de Argentina. Ah, no la tenía esa, che, la voy a... No hay tanto, pero principalmente subió todo Mission Hill, lo subió todo subtitulado. Claro, no es... No es... No, no es nada oficial, No es tanto, por suerte. O sea, no es tanto lo que tiene que subir, por suerte. Creo que por eso pudo hacerlo, tipo... Son 3 episodios. Pero nada, no, es una buena data para tener, tipo. En fin, eso. Esta es mi recomendación. Realmente, okay. De lo que yo trato de realizar, debo admitir que me siento inspirado por la ufanera humanitaria de la que habló. Tiene una estética que estoy considerando no robar los fondos, pero aprender un poco de sus fondos. Y si destacara un momento, como hablamos de lo que ganó el premio, creo que es en el capítulo 3, si no me equivoco, de la serie. Literalmente hay un discurso muy bueno del protagonista de la serie de cómo la sociedad hace mal sentir a los chicos con sus, ¿cuál sería la palabra? Despertar sexual, al punto de que los hacen sentir como marginales, culpables por sentirse bien. Increíble discurso que se tira el protagonista. Muy recomendable la serie. Bueno, chicos, tu recomendación, ya... Paula. La mía, bueno. Bueno, hoy vengo con algo un poco menos, o sea, siempre vengo yo con algo que tipo que no conoce ni el perro, pero vengo con algo un poco menos hipster y quizás algo que puede llegar a tipo, algo un poco más. Sí, si son fans tipo del humor bizarro y estúpido, que asumo que lo son, pero tipo, tengo que recomendar una película que vimos con Tincho hace un tiempo. Pues yo no me acuerdo. Esto es algo que voy a decir mucho en podcast. Hace tiempo vimos una cosa, pero no me acuerdo hace tanto, porque hace casi 8 meses que estoy encerrada y perdí toda noción del tiempo y el espacio. ¿Ok? Teniendo ese pequeño intervalo, vengo a recomendar Achi and Sipak, del director. Ay, yo había buscado el nombre. Este es Yo Bomjin, creo que se dice. Yo Bomjin, me parece. Coreana. Y voy a leerles la pequeña tipo descripción de IMDb, que dice: en un futuro donde la energía está hecha de materia fecal, el gobierno recompensa la defecación con juicy bars, que son como unas. Son como, parecen como unos helados. Básicamente, unos chantas tratan de hacer guita con esto. Porque si vos cagás, tipo, te dan un premio, esta juicy bar. Tipo. Y esa mierda parece que es como medio adictiva. Por eso es como una droga y entonces tipo es bastante codiciada entre la gente. Y vale mucho dinero, entonces tipo lo que quieren estos flacos es tipo explotar monetariamente esta sociedad distópica bizarra. ¿Están ahí, chicos? Sí. Ah, bien, estaba muy recordando, pero viste como es muy raro, igual la vimos hace mucho. La vimos hace un tiempo, men. No, pero no hay como una pandilla de gente que no puede cagar o algo así. Perdón, repetí, ¿qué? No hay una pandilla de seres azules como que no pueden cagar, que son porque muy importantes. ¿Usted me escucha? Nada. No, es mi internet, tipo, que cada tanto, tipo, hace... Y se me corta. Lo que iba a decir, me sorprende que no figure nada de eso en la sinopsis. Recuerdo como que eran tan importantes los antagonistas. Menciona un poco a la pandilla de los pañales, pero solo la menciona. Dice que ellos tipo están evitando a la pandilla de los pañales, pero no quiero explicar tanto de la peli porque tienen que verlo ustedes. Es bastante pelotuda y a veces tipo está medio escrita con la pija a veces, tipo. Y gran parte del humor viene de parte de alguien que tiene que meterse algo en el culo, pero no quiere, pero es necesario para el objetivo que es necesario para el objetivo que están tratando de cumplir. Así que es como, oh no, mi culo. Y gran parte del sentido del humor viene de ahí. Así que nada. Pero hay un mundo muy fuerte, y yo sí lo puedo recordar con memoria, porque he revisto esa escena, a pesar de que no estoy tan fascinado con la película. Sos un estudiante de animación, y te lo voy a decir en serio, no te da la película. Esta película tiene unas tomas animadas que son como súper alta calidad, de buena fluidez, movimientos de cámara. Literalmente hay una escena de acción donde la pandilla pelea contra un cyborg con una especie de diseño de ciclista, y está de la tan puta, honestamente. Y juego mi carta porque es así, ¿eh? Sí, tiene. Si te gustan las pelis con escenas de acción, tipo la pelea esa que tienen en la escalera, boludo, esa estaba muy piola. No la única, hay también una secuencia donde están ametrallándose en una camioneta, tiene un montón de escenas sí, animadas no, que no. Están re bien pesadas. El fuerte de la película es un poco el impacto choqueante y lo que serían las escenas de acción. Pero yo rescato, para mí lo más importante es que sea estúpida, pero el resto de las cosas realmente le calzan muy bien, tipo. Y yo, a mí es una de mis películas favoritas, tengo que decir que es una de mis películas. Así que nada, HCPAC de 2006, la cual ganó el Festival Internacional de Cataluña en 2007, a mejor película animada. Así que se ganó un premio, Se ganó un premio, loco. O sea, les estoy diciendo que es estúpida, pero tampoco es tan estúpida. Si a los elitistas de las entregas del premio les gustó esto, entonces hay tipo. ¿Qué premio habías dicho? Festival de Cine Internacional de Cataluña. En fin, nada, HCPAC de Sho Bong-jin de 2006. Así que nada, esa es nuestra recomendación. No sé, nuestras tres recomendaciones, creo que tipo ya Juan dijo la suya. Sí, bueno. Nada, acá es donde cerramos el programa. Estuvimos muy ácidos hoy, sí. Y no sé qué pasó. Al principio un poquito, pero no tanto después. Nos pasó ya el espíritu, pero nada, estén atentos porque se viene algo interesante en la última semana de octubre, que espero que disfruten. Porque ciertamente no sé si vamos a disfrutarlo nosotros, ¿no? Pero nada. Nada. Besos, amor. Paz en el mundo y drogas gratis. Chao. Adiós. Chau. Chau, chito. ¿Nos van a demandar por eso? No creo. Ah, bueno.